En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos al frente de la parte técnica de esta noche a Óscar Aguilera. Silvia Casasola está en la codirección, Martín Espósito en redacción. Tenemos tertulia, tenemos la biblioteca, tenemos el buscador. Tenemos muchas cosas que os vamos a contar desde ahora mismo. Está su programa de ayer verdaderamente intenso. Muchísimas repercusiones respecto al programa que hicimos, Teléfonos de Sangre, así titulamos el especial sobre el coltan, sobre ese mineral que necesitan todos los teléfonos y todo lo que hay detrás de ese comercio. Estuvimos con dos periodistas que estuvieron en esas minas, en las minas del Congo, en donde se extrae el coltan, ese coltan absolutamente envenenado y ensangrentado, que después beneficia, entre comillas, al mundo entero. En la página web tenéis ya a vuestra disposición todo ese especial y todo el resto del programa en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. El programa que comienza ahora, programa con tertulia, Zona Cero. Os presentamos los contenidos ya mismo. Lo que está gustando esta temporada también, la canción con la que os presentamos el sumario, con este Monkey Me de Mylène Farmer, absolutamente desconocida en España, sin embargo es la artista francesa más importante en el mundo. La escuchamos y dijimos, es que esto tiene que sonar al comienzo de La Rosa de los Vientos, y os está gustando muchísimo. Noche de tertulia esta madrugada, con enigmas y con misterios, unos con explicación y otros sin ella. Vamos a hablar sobre muchos asuntos que a todas luces os van a interesar. Escuchad esta historia que os contamos ahora. Habla de un espíritu solidario. Él quiso ayudar a aquellas dos personas a las cuales se les había averiado su coche. Estaban en mitad de la calle. Ese hombre les ayudó a arrimar su coche a la acera. Cuando miró el vehículo, descubrió algo que le impactó, porque la matrícula de aquel coche era su propia matrícula, y no era su coche ni se parecía, pero las letras y el número de la matrícula eran iguales a las suyas. Unas horas después se descubrió la verdad. Era un coche robado. Los ladrones la cambiaron, la matrícula, después fabricaron una con mala suerte para ellos, de que el hombre que les ayudó en otra ciudad totalmente distinta tenía un coche con esa misma matrícula, lo cual le alertó, él gritó, y los ladrones salieron corriendo, dejaron el coche allí. Eran dos terroristas de la banda terrorista ETA. Se descubrió que en su interior había decenas de kilos de un explosivo. Era un coche bomba que iba a estallar instantes después en plena calle. Iban a morir decenas de personas. De no haber sido por aquel cúmulo de casualidades, no se hubiera salvado la vida de tanta gente. ¿Casualidades o no? Manuel Carballal, muy buenas. Hola, muy buenas. Porque sucesos como este no me digas que tienen explicación. Bueno, ya sabes que yo no creo en ellos, pero a verlos, haylos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Hay sí. explicación para las casualidades? ¿Para este tipo de hechos? No, hombre. Bueno, es lo que dicen, lo que llaman serendipias, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría, si analizas, como casi todos los fenómenos extraños, cuando analizas un espectro lo suficientemente amplio, te das cuenta de que las excepciones no confirman la regla, hacen una regla distinta. Esta noche sí, hablaremos de esas piedras que se mueven solas en el desierto, parecen andar, incluso dejan huella de sus movimientos. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Pues efectivamente, yo creo que es uno de los asuntos más clásicos, ¿no?, dentro de esto del misterio, por lo menos lo era, ¿no?, porque durante muchísimos años se han desarrollado todo tipo de investigaciones, ha habido científicos de renombre internacional que han estado intentando explicar, más allá de lo que se ha dicho en otras ocasiones, que si extraterrestres, que si energías, que si la propia mente, el porqué del movimiento de estas piedras en mitad del desierto de Death Valley en California, y ahora por fin parece que se ha resuelto el misterio. Yo soy Han pasado más de 6 meses a bordo. Iban 239 personas. El avión de Malaysia Airlines, un Boeing 777 de casi 80 metros de longitud, se perdió. Desapareció todo rastro. Es como si se le hubiera tragado el cielo. No apareció ningún resto y no hay ninguna evidencia y no hay ninguna hipótesis de peso. Y eso que han pasado, insistimos, ya más de 6 meses, más de medio año. Hay nuevos datos y sobre esos datos ha trabajado Juan José Sánchez Bueno. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que yo no sé si podemos hablar de que hay nuevas pistas o nuevos despistes, pero han salido nuevas noticias interesantes, algunas, por ejemplo, tan extrañas como que un policía indonesio afirma saber qué ocurrió exactamente con este vuelo, o por ejemplo también que han retirado 26.000 euros de las cuentas de 4 pasajeros del vuelo a partir de cajeros automáticos y no se sabe quién ha sido. Y se han entregado ya los premios Ig Nobel, lo contrario a los premios Nobel, premios que se conceden a científicos cuyas investigaciones más extraordinarias no tienen aparentemente sentido, pero sí son reconocidas en estos premios, Silvia Casasola. Pues se han entregado el pasado jueves en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard en Cambridge, Estados Unidos. Y han sido 10 las investigaciones que se han entregado, y entre ellas unas españolas. Y esa investigación de las españolas tiene que ver con las heces de los bebés. Luego ampliamos. Y esta noche Martín Espósito en El Buscador os va a invitar a poner en práctica una serie de pequeños trucos para que no gastemos tanto en el tráfico de datos de Internet en nuestros teléfonos móviles. Más recomendaciones son las que nos traerá Laura Falcó Lara en su biblioteca. Comienza dentro muy pocas horas el otoño y hay un buen puñado de libros que deberéis leer. Además nos va a contar algunos en detalles, los primeros, hablaremos más en profundidad sobre ello en próximas ediciones, de un congreso del mundo del misterio con personajes muy importantes y muy vinculados, algunos de ellos, a este programa La Rosa de los Vientos. Un congreso que se efectuará en el mes de noviembre en Madrid y al que estáis invitados. Y por supuesto, Silvia, la Asociación de Premios, la Asociación de Podcast en España, por segundo año consecutivo nos ha nominado para el mejor podcast comercial. En efecto, así que damos las gracias a la Asociación Podcast y os informamos que podéis visitar su página www.asociacionpodcast.es y allí veréis todos los nominados. Y también felicitamos a nuestros compañeros de la parroquia que también están ahí. Así que nada, a ver si tenemos suerte. En Twitter estamos y queremos que estéis todos vosotros, que participéis, que expongáis vuestras ideas, vuestras opiniones, que interactuéis con el resto de nuestros oyentes. Nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos en Twitter, #AlmohadillaRosaVientos. Cualquier comentario y leeremos alguno de vuestros comentarios a lo largo de esta madrugada. Comienza La Rosa de los Vientos, son las 2:14. La Zona Cero. Bueno, pues todas estas y muchas otras noticias, una noche verdaderamente intensa y con asuntos muy interesantes y apasionantes los que vamos a comentar esta madrugada. Todo el mundo ha vivido alguna casualidad y la ha podido servir o no en su vida como una indicación, como algo pues que había que seguir. Bueno, pues si ha pasado esto, es una señal. Eso todo el mundo lo ha pensado en alguna ocasión. A todo el mundo le ha pasado algo que dice, bueno, sorprendente, me he encontrado a esta persona, me ha llamado X individuo cuando estaba pensando en él, o me ha surgido esto en el momento en el que yo necesitaba que me surgiera esto. Bueno, todo el mundo ha vivido esas pequeñas casualidades. Nosotros invitamos a que nos las cuenten. Yo he citado al comienzo del programa una que para mí es la más importante y la más apasionante e inexplicable. Digas lo que me vayas a decir ahora, Manuel Carvallal, que yo me he encontrado en mi vida este señor que, por solidaridad, ayuda a otras dos personas a las que se les ha averiado su coche. Ahí es la primera casualidad, se les avería el coche justo antes de cometer un atentado, y en ese coche, cuando este hombre lo va a ayudar a remolcar hasta la acera, descubre que esa matrícula, que no es coche, pero que la matrícula sí es la misma que su matrícula, y dice, ¿pero esto qué es? Y entonces las dos personas salen corriendo. Eran dos sanguinarios terroristas que acudían en un coche bomba, porque ya estaba preparado el coche para explotar y detonar 100 metros más adelante. Bueno, ¿esto qué explicación tiene? A ver, Manuel. Y tú me lo preguntas mirándome a los ojos. Sí. Pues la explicación eres tú. Muchas veces la explicación es el investigador. Y esto es un tema delicado. No, pero es que aquí el investigador es un documento oficial que lo dice, ¿eh? Me gustaría ver qué es exactamente lo que dice el documento oficial, porque yo hablo solo por mi experiencia, ya lo sabes que tengo esa manía, yo procuro hablar de lo que yo he investigado, nada más. Porque incluso cuando se emitió una nota pública por parte de la Policía Nacional en Zaragoza a ese propósito. Entonces a lo mejor se llama casualidad, como ha ocurrido muchas veces, a una actuación de los servicios de inteligencia, o a lo mejor se llama casualidad a la forma de explicar cosas que no se podrían explicar por una deficiencia en la investigación policial. Te quiero decir con esto que no tengo ninguna razón para poner en tela de juicio el testimonio de esta persona, pero tampoco para lo contrario. Uh-huh. Y por mi experiencia personal, cuando buscas ese testimonio que se ha publicado tantas veces de la chica de la curva, cuando buscas ese testimonio que sale en tantos libros de esa pareja que fue teletransportada a Perú, pues al final resulta... Pero no mezcles una cosa con otra. No. Es decir, una cosa son las casualidades y otra cosa son las leyendas urbanas. Hombre, hay mucho de leyendas urbanas en muchas casualidades y además de las grandes, de los grandes casos que se publican por ahí. Pero todo esto viene al hilo de una noticia que se ha publicado esta semana, que por eso la estamos tratando en la tertulia, ¿no? Y que no tiene mucho que ver, es que Bruno ha llegado un poco guerrero y ha querido pillarme ya de entrada. Pero no era ese el planteamiento, tenías que haberte leído todo el desarrollo de la noticia. El trabajo que ha presentado el divulgador... Permíteme contar lo que quieras. Lo que te dé la gana, por las supuesto. Casualidades tienen explicación, así se titulaba lo que tú nos querías plantear. Pues yo te he presentado una que no tiene explicación. Sí, bueno, la excepción que confirma la regla, que hace una regla distinta. Vale, perfecto. Claro, porque la inmensa mayoría de las coincidencias y de las casualidades que vemos en todos los libros y en todas las revistas, no solo de anomalías, sino a veces también de matemáticas, existen esas casualidades. Y es que lo que ha publicado Michael Stevens, que es un divulgador científico, no es la negación a que esas casualidades existan en absoluto. Por ejemplo, él denuncia una serie de situaciones sorprendentes, como por ejemplo que los dígitos de la velocidad de la luz, 299.792,458 metros por segundo, redondeando los 300.000, coinciden exactamente en orden con la latitud a la que se sitúa la cumbre de la Gran Pirámide de Giza, 29.979 grados norte. ¿Cómo explicas eso? Existe en la Tierra un punto que tiene esa numeración y coincide con la pirámide de Giza, pero no tiene nada que ver con lo que te he contado. Claro que no. Tampoco tiene nada que ver con lo que me has contado, que la frase que pronunció Neil Armstrong al pisar la luna, este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, y por aquí llegaremos a un pequeño ejercicio, suena sospechosamente igual a la frase los hombres caminarán por el espacio si la reproducimos al revés. ¿Qué explicación tiene eso? Pues es un hecho que existe, o un hecho mucho más conocido, además tú lo conoces. Luego te voy a contar una casualidad que está contrastada y más que demostrada. Mira, más contrastada que esta. No, y más esta además conocida, tiene su metáfora. Y más conocida que esta, probablemente hay pocas. Abraham Lincoln... Pues no está contrastada, porque yo la he contrastado y no coinciden los datos. ¿Qué datos? En las fechas de nacimiento, el tiempo que ha pasado entre una cosa y otra. Todas esas noticias sobre las conexiones entre Abraham Lincoln y Kennedy, nadie las ha comprobado. Basta coger el diccionario, la enciclopedia y ver si esas fechas coinciden con la realidad. Las fechas que dice el mito, bueno, pues no coinciden. Pues mira, es lo mismo que te estaba diciendo yo antes. Que cuando intentas contrastar esas informaciones, pues te llevas muchas sorpresas. He pillado, Manuel. No, si lo que quiero llevar, si me dejas terminar la argumentación, es a un estudio científico, que es de lo que se trata. Que hay gente que se toma en serio todo esto de las casualidades, aunque la mayoría pues se lo puedan tomar a cachondeo, pues son tonterías, pues no, existen estas circunstancias, y lo importante, no para nosotros quizá, pero para algunas personas, es que parecen sugerir una especie de orden oculto, de intencionalidad oculta, un mensaje de la divina providencia, o del más allá, o de Dios, o de los extraterrestres, y hay gente que les confiere muchísima importancia a esas coincidencias, a esas sincronicidades, a esas casualidades, y buscan un significado oculto. Y la historia está llena de ejemplos, y mucho menos espectaculares que el que tú me has contado. Te voy a poner unos cuantos buenos. Vale, pues lo que ha divulgado Michael Stevens esta semana es, a mí me parece muy lúcido. Las reflexiones que él hacía a mí me parecen muy lúcidas, porque él argumentaba que muchas de estas casualidades reales, muchas de estas que tú puedes comprobar, que hasta Bruno podría comprobar, se deben a una cosa, a un fenómeno que se llama confianza. A un fenómeno que se llama apofenia. Toma ¿y ya. qué es esto de la apofenia? Pues la apofenia es el nombre que en 1959 acuñó Klaus Konrad y que definió como visión sin motivos de conexiones, es decir, experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene. Hay toda una serie de procesos en nuestro cerebro que cada vez estamos conociendo más y que en el año 59 solamente se intuían, razón por la cual Konrad aplicó esta definición de apofenia a un fenómeno que él en principio había estudiado exclusivamente, repito, hablamos de la década de los 50, en personas con trastornos psicológicos concretos, pero que hoy en día los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras saben que es un fenómeno universal, que todos caemos en eso, porque nuestro cerebro está construido para relacionar situaciones aparentemente inconexas tanto a nivel auditivo, a nivel olfativo, a nivel visual sobre todo, y ver cosas, por ejemplo, en las nubes, por ejemplo, a lo mejor, en el suelo de una cocina de un pueblo de Jaén, a lo mejor, por ejemplo... En un estadio de fútbol, algunos hasta ven jugadores dándole una pelota. En una tostada, sí, por ejemplo. Unas pelotas, parece. Exactamente. Manuel, los morancos, la humedad de la pared... Creo que lo comentaremos más tarde. Uno de los Ig Nobel que se ha dado este año es a una investigación de la Universidad de Toronto, que ya comentamos en su día en la tertulia, sobre este fenómeno, pero una investigación universitaria. Bueno, pues lo que explica, entre otras muchas cosas, porque él enuncia muchos ejemplos de estas cosas tan curiosas de la apofenia, es que nuestro cerebro, el cerebro humano está especialmente capacitado para relacionar una serie de estímulos con imágenes que no son familiares o incluso sonidos que no son familiares, cualquier tipo de cosa que nos es familiar, para recomponer algo que no tiene relación. Por eso a veces se pueden ver números, situaciones, y es nuestro propio cerebro el que traduce esos estímulos inconexos para darle un sentido. Las investigaciones que se han hecho, tanto en la Universidad de Toronto como en otras, sobre este fenómeno, en principio partieron de fenómenos de este estilo en el ámbito religioso, pero también se dan en el ámbito laico, en la vida normal, hay montones de ejemplos. Y cosas tan sorprendentes, las pareidolias, por ejemplo, que sería este fenómeno circunscrito al ámbito visual, hay montones de casos prácticamente cada semana, yo acabo de ver un par de ellos muy simpáticos de la Sábana Santa esta semana, de manchas en el suelo, en una pared, en un jamón, en una barra de jabón, que al verlas nos recuerdan algo, en nuestro caso, en el ámbito cristiano, pues nos recuerdan una imagen de la Virgen, y que llegan a crear auténticos cultos y auténticas devociones, y para las personas que están allí no dudan de que eso es una cosa milagrosa. Bueno, pues estas investigaciones podrían explicar ese tipo de cosas. Pero estas apofenias llegan a tal extremo que la generación aleatoria de cosas, bueno, pues el cerebro del receptor a veces las ordena de forma en que ven mensajes ocultos, ven significados ocultos, ven como un origen oculto para esas coincidencias, para esas sincronicidades. Y uno de los ejemplos que a mí más me llama la atención que has puesto, Stevens, esta semana, es el que se produce cuando iTunes presenta un modo aleatorio para la descarga de canciones, y que llegó a provocar montones de quejas de usuarios, de internautas, que decían que esas canciones estaban encadenadas como con sentidos ocultos, como para mandar mensajes ocultos. Bueno, esto llegó hasta tal punto que Apple se vio en la obligación de cambiar el sistema aleatorio de su tecnología en iTunes para poder porque al descargar demasiadas canciones, pues se producía por casualidad, por coincidencia, esas asociaciones de temas, y algunos internautas veían ahí mensajes ocultos. Bueno, hasta tal punto que Steve Jobs llegó a declarar: hicimos iTunes menos aleatorio para hacerlo más aleatorio. Este es uno de esos ejemplos que él pone de cómo funciona el cerebro para relacionar cosas. Y como estoy muy cansado, me apetece bailar un poco, y además como me ha traído Lorenzo de Jamaica unas plantas muy simpáticas, pues mira, me apetece bailar. ¿Os parece bien? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos, ¿no?, a bailar. Pues venga, escuchamos un poquito de música y que la gente atienda. Para relajarnos. Y ahora, qué grande Bob Marley, ¿verdad? Con su clásico Could You Be Love. Bueno, pues si ahora lo escuchamos prestando atención, vamos a escuchar que Bob Marley... Sin hacerlo como él pedía, ¿eh? La canción. Evidentemente. Bob Marley, en realidad, que habla español, lo que está diciendo clarísimamente, si lo escuchamos ahora con atención, es ¿dónde está Julia? Y luego se pregunta él, se dice él para sí mismo... Hoy vendrá al estudio... Está hablando de Julio Otero. Evidentemente. Claro, pregunta si vendrá al estudio. ¿Y qué dice? O no. Claro, es que hoy es domingo, lunes ya... No, viene luego por la tarde. No, ya, qué claro se escucha esto. Una psicofonía. ¿Dónde está Julia? ¿Hoy vendrá al estudio o no? Así que esto, Manuel, explica lo de la matrícula de ese tipo. No lo de la matrícula, pero yo me apostaría algo a que explica, si no todas, la inmensa mayoría de las psicofonías. Yo creía que ibas fíjate a decir... qué audaz estoy. Yo creía que ibas a decir que en el coche qué se estaba escuchando a Bob Marley. En el coche que te... Fíjate, lo que está por eso tuvieron el accidente. No, yo lo que sí creo es que ha fumado algo esta noche. Sí. Lo que sí que es casualidad, fíjate, casualidad, Manuel, es que Lorenzo Fernández, en la revista a la que dirige, en uno de los artículos de portada de este mes, en la revista Enigmas, precisamente trata y aborda el tema de las casualidades. Sí, además de una forma muy extensa, porque sabéis que dentro de muy poquito tiempo un grandísimo amigo de esta tertulia y de este programa, José Guijarro, sacará un libro que se llama Coincidencias Imposibles, así se titula. Y hemos, Ya es casualidad. Bueno, pues hemos acudido a Josep, ¿no?, y nos ha desarrollado un artículo verdaderamente extenso con las casualidades más significativas y más desconocidas. No vamos a esto de Kennedy, Lincoln, no, vamos a historias un poquitín más curiosas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues nos habla de algunas, las literarias. Por ejemplo, dice que Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon Pym, donde narra las aventuras de cuatro supervivientes de un naufragio que terminaron devorando a un grumete llamado Richard Parker. Bueno, pues 47 años después, una embarcación se hundió en el mar y los cuatro supervivientes que lograron sobrevivir en un bote decidieron comerse al grumete que se llamaba Richard Parker. Bueno, casualidad o no. Pero, por ejemplo, las numéricas dicen que el compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras, escribió 13 óperas, los números de su año de nacimiento suman 13, encontró su vocación un 13 de octubre, según dicen los biógrafos, sufrió 13 años de destierro, terminó Tannhäuser, que es su ópera más conocida, un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845 hasta ser repuesta el 13 de mayo de 1895. El 13 parece ser que marcaba la vida de este hombre. Pero hay una que se debate entre esa leyenda urbana, ¿no?, a la que yo creo que todos nos gusta escuchar y quienes defienden que es auténtica, que es la que protagoniza precisamente Neil Armstrong. Había una duda tremenda, ¿no?, en el momento en el que Armstrong, siguiendo el protocolo, suelta esa frase, ¿no?, que todos conocemos. Parece ser que poquito tiempo después, cuando está subiendo al módulo lunar, entre susurros, se le oye decir, como Bob Marley, pues como si fuera una psicofonía, Congratulations, Mr. Gosnell. Bueno, pues parece ser que durante toda su vida, en todas y cada una de las conferencias que acudió, los periodistas, llevados por la curiosidad, al final, conociendo esta historia, que no sabían si se debatía, vuelvo a repetir, entre la leyenda urbana o la realidad, le preguntaban que el porqué de esta historia. Bueno, pues eso llegó en el año 1995. No se sabe si Armstrong decidió tomarle el pelo a la periodista que le preguntó, o verdaderamente ocurrió, pero parece ser que cuando era muy pequeñito estaba jugando con la pelota. Dicen que estaba todo el día con un avión que le había regalado el padre, haciendo como que volaba. Jugaba también con la pelota y la pelota se coló en la casa del vecino, de los vecinos que se llamaban, eran los señores Gorsnik. Bueno, pues parece ser que cuando él entró por la pelota saltando la valla sin que sus vecinos se dieran cuenta, escuchó la conversación que mantenían en la cocina. Escuchó unas frases. ¿Sexo oral?, dijo la mujer al señor Gorsnik. Y esta le contestó, cuando el niño de los Armstrong pise la luna. Congratulations, Mr. Gorsnik. Sí, bueno. Eso parece leyenda, ¿eh? Sí. Hombre, yo estoy seguro de que muchos niños que no han pisado la luna, si entrasen en la cocina de los vecinos, igual escuchaban conversaciones parecidas, ¿no? Y no han pisado la luna. Pero bueno, no, lo interesante de este tema es que la ciencia está ahondando cada vez más en cómo funcionan esos mecanismos del cerebro, y es cierto cómo la mente nos puede engañar y la podemos dirigir. Eso sí, sí, ¿no? Que es, y las capacidades, la habilidad que tiene el cerebro humano, que no lo tienen en principio otras especies, para recomponer este tipo de cosas y darle sentido a esos estímulos aleatorios. Porque al fin y al cabo, tú y yo, bueno, solo tres tipos de personas, los que estamos aquí, los que nos están oyendo y los que no, venimos del mismo sitio. Somos descendientes de aquellos Australopithecus, o Neanderthalensis, o Erectus, de aquellos que empezaron a asociar un estímulo abstracto como el sonido de unos arbustos moviéndose con el peligro de que un animal acechaba. Y esos, la mayoría de las veces, se equivocarían, pero cuando acertaban se protegían, tomaban medidas. Los que no asociaban, los que no tenían un cerebro que asociase esos estímulos, eran los que un día, tarde o temprano, pues serían devorados por los animales, ¿no? Y desde entonces el proceso evolutivo del cerebro ha llegado a estas habilidades, a esta creatividad, que tiene su lado peligroso, y es como a veces podemos crear fantasmas donde no los hay, podemos ver grandes composiciones artísticas en las nubes que no existen, y podemos asociar una serie, a veces esto que hemos hecho ahora como un divertimento y que Pablo Motos hace con sus momentos de mente todos los días. Yo creo que si lo no me diréis que no puedes enfrentarte al fenómeno de la inmensa mayoría de las psicofonías, sino todas, porque a mí me pasa. Pero hay un identifico problema. Las psicofonías cuando me dicen claro, lo que hay que oír. Pero antes no soy capaz. Claro, pero con las psicofonías no tiene que haber voz, y sin embargo hay voz, y en la música cuando se canta pues hay voz. Ya hay un sonido que identificamos como una voz. Por ejemplo, dice Luis Rubial, con el Modía Rosa Vientos, lo de la apofenia me recuerda a una mente maravillosa. Y dice Asier Martel, con el Modía Rosa Vientos, también en Twitter, dice: no me ha convencido la teoría de Manuel. Pues si no es mía, el coño de... que se lo explique a Michael Stevens. Bueno, pues a mí sí me ha convencido. Vamos a escuchar otra de esas músicas. Por ejemplo, Manuel... La de la ELO, ¿no? Sí. La de la ELO, la de la ITIL, la de orquesta, sí, por ejemplo. Venga. ¿La escuchamos, si queréis, sin nada, o decimos ya no? No, primero la ponemos, que la gente atienda, y después decimos lo que teóricamente se oye, pero que no dice, bueno, lo que sea. Y que nos digan también los oyentes, por Twitter, qué es lo que creen que escuchan. Venga. Yo lo que acabo de descubrir es que la Electric Orchestra era un grupo estupendo, pero hay algunas músicas que envejecen muy mal, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pues yo he escuchado claramente una referencia gastronómica. Algo de tomate, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dice claramente, al principio, en la primera frase, en tu huerto no hay tomates. Pues yo entiendo, por tus muertos no hay tomates. Ahora, en serio, tú ahora quítale a esto la música, quítale los acordes, esta grabación hazla en una casa abandonada. Estás mal canta, Manuel. Bueno, si hay gente que merece que... Parece yo. Catar desde el más allá. Pero a mí me parece que es interesante plantearlo así. Mira, es antipático, que es malote. Dice, otra serendipia, Jordi Pujol, Cuato y el maestro Yoda. ¿Casualidad? Esos son los parecidos. Soy una pareidolia, ¿no? Sí, como dice, esto es casualidades, a mí me recuerda mucho aquella cita evangélica, el que busca encuentra, y si buscas, encuentras casualidades y coincidencias donde tú quieras. Si los ponemos a analizar, yo estoy seguro, podemos hacer un día el ejercicio de analizar nuestros nombres, nuestras biografías, nuestras fechas de nacimiento, con esa intencionalidad de buscar, creo que vamos a flipar con un mensaje oculto que nos ha unido el destino a nosotros con esos hilos invisibles, seguro. Pero de todas formas es que yo... Ahí. Hazlo. Seguro que se encuentra. No, pero es que la casualidad es urgente, no hace falta buscarlas ni encontrarlas. No, pero... Es decir, lo de la matrícula no hay que reflexionar, qué es lo que pasó. Vale, pero... está claro. Sí, vamos a ver, pero la cuestión es... Mira, había de entrada, ¿eh? Es así, que no le dejáis hablar a Juanjo. No, a mí me sorprende, me parece mucha casualidad. No es casualidad que no me dejen hablar. Que la última letra de tu nombre, la última vocal de tu nombre, sea la misma que la última vocal del último apellido de Juanjo. Hay un 20% de posibilidades, porque hay 5 vocales solo. Sí, me parece sospechoso que, por relacionar, tú ahora estás presentando... Y fíjate, y coincide también con el de Lorenzo. Fíjate. A mí déjame en paz. No puede ser casualidad. No puede ser casualidad que tú ahora presentas el programa que antes presentaba Juan Antonio, que es un nombre compuesto, y Lorenzo dirige la revista que antes dirigía Jiménez del Oso, que es un apellido compuesto. Y además era un nombre compuesto también. Has escuchado mucho lo de Bob Marley. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juanjo cuando se va? Chao. ¿Cuál es tu segundo apellido? Chao. No, pero no me digas que eso es casualidad. Él dice Chiao, y mi apellido es Chao. Por avalar tu teoría, y te diré también que muy poquita gente sabe que Fernando tenía un segundo nombre. Tenía un nombre compuesto. Pero es algo que no voy a desvelar. Ah, fíjate, tantos años con él, no lo sabía. Bueno, te lo digo, se llamaba Fernando Diego Jiménez del Oso. Fíjate. Curiosa noticia. Mira, te has quedado alucinado. Ya empiezas a creer. Como Juanjo. Claro. Bueno, hablando de Juanjo, que Juanjo nos va a comentar algo que sí que cambiamos total y absolutamente de tema. Después escuchamos alguna musiquita más de esta. Te ha gustado, ¿no? Sí. Y, sin embargo, vamos a hablar de un asunto sobre el que se habló mucho hace 6 meses. Fue el 8 de marzo, creo recordar, el 8 de marzo de este año, cuando un avión de Malaysia Airlines, un Boeing 777, una fortaleza volante, casi 100 metros de longitud, un avión muy ancho, con capacidad para más de 300 personas, en este viajaban en concreto 239, desapareció de las pantallas de radar, se perdió toda su pista, no se encontró un resto, pese a que ha sido la búsqueda más importante que jamás se haya llevado a cabo en la historia de la humanidad, en la historia de la aviación. Sigue sin saberse absolutamente nada. Dejamos de oír hablar del tema, evidentemente, porque no había ninguna noticia. Pero, sin embargo, sí que hay unas pequeñas pistas y hay unos pequeños datos que querías compartir con los oyentes a propósito de la más enigmática de todas las desapariciones de la historia. Pues mira, también tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando antes, porque han surgido muchas teorías de la conspiración detrás de este asunto, de esta desaparición. Y muchas de ellas también tratan de basarse o de juntar supuestos datos dispersos y tratar de hilarlos a ver si realmente a partir de algo que a lo mejor es pura casualidad, pues tratan de entresacar causalidad, ¿no? A lo largo de estos días han salido noticias muy diferentes. De hecho, bueno, hay que decir que ya el 21 de septiembre se ha puesto en marcha la búsqueda. Se ha registrado, se va a hacer en una determinada área, que son unos 60.000 kilómetros cuadrados, lo que se va a rastrear. Dentro de esa superficie del fondo marino se han localizado hasta 58 objetos, y dentro de esos 58 objetos, que todavía no se sabe cuáles son, se entiende que puede haber pues embarcaciones, puede haber rocas y puede estar también lo que sería el fuselaje del avión. Es decir, que se va a hacer un rastreo que además va a suponer 48 millones de dólares, lo que supone esta investigación. El dinero que se ha gastado ya en la búsqueda de ese avión. Sí, y van a participar Australia, Malasia y China. Y hay una empresa detrás, que es la que, bueno, a través de una serie de robots y con un sistema de sondas de última tecnología, pues van a tratar de ver estos 58 objetos, que digamos los tienen así como empadronados, ¿no?, localizados, a ver realmente a qué responden. Pero bueno, esto sería un poco lo que es el sistema puro de investigación. Pero al margen de eso, como decíamos, han surgido muchas noticias que no sabemos si son casualidad o no. Detrás de ello hay una intencionalidad, ¿no?, que es donde teníamos que ver si realmente es un puro accidente o estamos hablando de una cosa muy distinta. Y hay noticias muy extrañas. Por ejemplo, se ha sabido relativamente también a lo largo del verano que, por ejemplo, una serie de hackers que se supone que proceden del área de China, por lo menos uno de los ordenadores sería chino, estos hackers se estuvieron introduciendo a través de los ordenadores de Malasia, de lo que era la comisión de investigación que estaba llevando a cabo toda esta búsqueda del vuelo, y lo que hicieron fue introducir un determinado virus para poder estar al corriente de todo lo que allí ocurría, de todas esas informaciones. Esto ha trascendido recientemente, se ha puesto ya en manos de la Interpol, y no se sabe realmente, bueno, la finalidad, ¿no? Porque lo que se sabe es ese origen. Naturalmente las autoridades chinas dicen que no saben nada al respecto, que puede ser un hacker particular el que lo ha realizado, pero lo cierto es que se ha demostrado que efectivamente a través de un sistema que fue un falso archivo PDF que se envió como email a miembros de la Comisión de Investigación del Departamento de Aviación Civil del Consejo de Seguridad Nacional de la aerolínea de Malaysia Airlines, bueno, pues se descubrió que tenía monitorizados prácticamente todo lo que eran las reuniones, las actas de investigación, los primeros informes. Todo eso se iba filtrando y caía en manos de estos hackers. Como digo, no se sabe realmente a qué finalidad responden. Otra noticia también relacionada, curiosa, es que en un momento dado se ha detectado, en concreto el 18 de julio, la retirada de dinero a través de una serie de transacciones en cajeros automáticos. Se habla de una cifra que rondaría unos 26.000 euros, y esos 26.000 euros han sido sacados en nombre de cuatro pasajeros que, por supuesto, están desaparecidos. ¿Quién ha hecho esa extracción de dinero de los cajeros automáticos? Tampoco se sabe. De momento lo están investigando, han pedido las cintas de vídeo que monitorizan también lo que serían esos cajeros automáticos y todo lo que serían las cámaras de vigilancia, a ver, bueno, quién estaba detrás de eso, si algún familiar o algo, pero en principio eso también resulta bastante sospechoso. Y una de las noticias también recientes que han salido es que hace unos días un policía de Indonesia afirmó literalmente, o por lo menos así llegó a lo que serían los periódicos de Occidente, que él sabía lo que había ocurrido con el vuelo de Malasia. Lo dijo así, literalmente. Entonces, bueno, naturalmente el inspector general de la policía de Malasia se quiso poner en contacto con él a ver qué es lo que sabía, ¿no? Porque hablaba con esa rotundidad. Y es cierto que esa no se ha trasladado a Occidente, lo que ha sido el desmentido de la noticia. Esto ha quedado así, lo podéis ver en diarios, sobre todo anglosajones, y también en diarios en castellano. Pero es cierto que el 17 de septiembre este mismo policía desmintió. Lo que él dice es que ha ayudado a la policía de Malasia a investigar, porque lo que están investigando sobre todo es la vida cotidiana del piloto. En concreto, este policía estaba investigando una figura que debía ser una especie de mujer del servicio doméstico del piloto, que debía tener nacionalidad indonesia, y que él estaba colaborando para ver quién era esta mujer. O sea que realmente la noticia, bueno, tuvo una dimensión que realmente no se correspondía con la realidad. La teoría que ahora mismo se mantiene y se defiende más, y ha salido un libro al respecto, es la teoría del suicidio. En concreto, hay unos autores británicos, que uno de ellos es el presidente de una, el jefe de una aerolínea privada, y que además se ha dedicado a trabajar en temas de seguridad. Y lo que este hombre postula es la idea de que realmente estamos ante un problema de salud mental. Dice que el tema de la salud mental es una cuestión que dentro de las aerolíneas pues se ha tocado muy poco, porque normalmente lo que se hacen son, pues como sabemos, test de drogas, ¿no?, y de adicciones, pero que realmente test, por ejemplo, psicológicos a los pilotos parece ser que no se les pasan demasiado, o que no se toman también con el mismo rigor que en el otro tipo de sustancias. Y lo que ocurre es que lo que plantea es el escenario siguiente: un problema de salud mental en el caso de este piloto que estamos hablando. Este piloto en un momento dado hace que su copiloto, que su compañero, salga de lo que sería la cabina y cierra la cabina y se queda solo. A partir de ese momento lo que hace es que provoca que se quede sin aire, digamos, ¿no?, el proceso de descompresión de la cabina, salgan las mascarillas de oxígeno, pero con esas mascarillas de oxígeno lo que sería la tripulación y todos los pasajeros apenas pueden estar respirando 20 minutos. A partir de ese momento, digamos que incluso podría reducir la temperatura de lo que sería toda la cabina de pasajeros, y por lo tanto al final, bueno, pues todo el pasaje fallecería. Él se podría hacer perfectamente con los mandos de la nave y continuar, cambiar el rumbo, incluso hasta en 8 momentos, cambiar el rumbo de manera errática y finalmente hacer amerizar la nave, y de tal manera que no se fragmente, sino que directamente en una sola, vamos, prácticamente intacta, se pueda hundir de una sola pieza, y de esa manera sería muy difícil poder rastrear que realmente se pueda encontrar o localizar algún tipo de resto de vestigio de la aeronave, ¿no? Todo esto lo podemos admitir como lo que ocurrió, pero la gran cuestión sigue siendo que admitamos la teoría del suicidio. Él comenta una cosa. Admitamos, pero ¿dónde está el avión? Claro, él lo que comenta es que él dice que, bueno, naturalmente esto es una hipótesis, viendo que la teoría del secuestro, pues no, nadie ha reivindicado nada. La cuestión, por ejemplo, de que estalló en el aire, bueno, pues sabemos que en su momento, por lo menos, claro, si confiamos en las autoridades de los Estados Unidos, ellos tienen monitorizados los cielos con un sistema de satélites, los cuales son capaces de detectar una explosión en el aire, porque lo tienen así como ya de la época de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, el famoso sistema de defensa americano. Entonces, son capaces de detectar ese tipo de explosiones y no detectaron ningún tipo de explosión. Hay que tener también en cuenta que esta zona, ya lo comentamos en otra ocasión, es una de las zonas también más monitorizadas, porque es una de las zonas más en conflicto, más en riesgo, es uno de esos rincones del planeta donde tenemos comunistas, tenemos capitalistas, por así decirlo, ¿no? Es una zona caliente, una zona con mucho tráfico aéreo, donde además hay disputas territoriales por determinadas islas, y en principio ninguno de esos países en conflictos que se están observando unos a otros constantemente, pues ha puesto en evidencia a ninguno de los otros países, ¿no? Entonces, claro, él al final piensa que la única teoría factible sería esta, ¿no?, la especie del suicidio con todo el pasaje muerto. Y al final él alega también alguna serie de cosas. Por ejemplo, dice que por qué no se pusieron en contacto ninguno de los pasajeros pues con alguna llamada de teléfono o algo por el estilo. Dice que seguramente no les dio tiempo, porque en el momento en el que ya se pierde, cambia la presión y la temperatura de la nave, del interior de la nave, no les daría tiempo. Seguramente también, por ser altas horas de la noche, la mayoría de la gente iría dormida o amodorrada y no se enterarían mucho si directamente el principio de congelación no les permitiría pasar prácticamente de estar dormidos a estar muertos, y luego también porque considera que aunque se hubieran lanzado algún tipo de mensaje pues en inglés, la mayor parte del pasaje era de origen chino, o entonces también había un problema ahí quizás de concebir realmente o de tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, él apunta a todas estas teorías porque, yo digo un poco por descarte de todo lo demás, porque... El asunto es que todas las teorías, bueno, pues pueden plantearse, pero la gran incógnita sigue siendo el que no haya aparecido absolutamente nada. Después de la mayor búsqueda que jamás haya realizado el ser humano, estamos hablando de un objeto volante, como es un avión, como es un Boeing 777, de un tamaño verdaderamente monstruoso. Nunca ha desaparecido un avión del que no se encuentre absolutamente nada, y menos después de una búsqueda de estas características, bueno, ni en mar, ni en tierra. Y además esto unido a la pérdida de señal en radar, que no permite seguir la ruta, si es que la hubo, del avión desde el momento en el que pasara lo que pasara. No se sabe, llegó un punto a partir del cual se pierde el rastro, aparecen otros mucho después a una enorme distancia, ahí hay un espacio en blanco que no sabemos qué es lo que ha ocurrido entonces. Hombre, ahí el tema está en lo que comentamos, el piloto, es la intención del piloto. El piloto es el que domina la situación, el que busca un área, digamos, libre, una especie de agujero negro de cara al radar. También, por ejemplo, se ha conseguido últimamente especificar aún más el punto en el que él cambia la ruta, en el que el avión cambia la ruta. Se ha puesto un poco más al sur de lo que se preveía, porque a partir de una llamada perdida por vía satélite que envían lo que sería el mando de Malasia para ponerse en contacto con el avión en el momento en el que ya se pierde el rastro, esa llamada evidentemente no fue recogida por lo que fue el piloto, pero sí que por lo menos rebotó en un determinado satélite, y eso ha permitido triangular la señal y poder determinar en qué punto más o menos estaba el avión, ¿no? Por lo menos en qué momento se rechazó esa llamada. Entonces, ese tipo de informaciones permiten más o menos rastrear, y por eso ahora se ha definido, se ha acotado mucho el área. Claro, tú dices, no hay ningún ejemplo de un avión. Bueno, tenemos el caso famoso de Air France, del famoso vuelo que iba de Brasil a Francia, que estuvo 2 años hasta que se consiguió localizar, desde el 2009 en el que se produce... Pero existía una traza radar suficientemente válida para poder reconstruir, para cercar total y absolutamente la búsqueda. Sí, bueno, pero... Se sabía qué es lo que había pasado, se pudo saber qué es lo que había pasado, no dentro del avión, pero dónde había caído, en qué punto, después se acabó encontrando. Claro, aquí de momento tienen esta área acotada, porque hay que tener en cuenta, claro, que lo que ha ocurrido aquí ha sido un desvío de la ruta, que eso es lo que ha sido desconcertante. Nadie esperaba que se produjera ese desvío, y además durante 4 horas, ¿no? Entonces, claro, la explicación que ellos dan es sobre todo eso, un amerizaje controlado que haga que de una sola pieza el avión quede sumergido y por lo tanto no quede ningún rastro, a diferencia de lo que ocurrió con el Air France, que sí que quedaron algunos pedazos, aunque luego no se pudieron localizar, ¿no? Que también es curioso, porque en el caso, por ejemplo, de Air France, hasta que no se consiguió descubrir la caja negra y reproducir, recuperar lo que eran las conversaciones de los pilotos y ver que al final había sido una mezcla entre un problema de una serie de piezas y realmente una mala coordinación entre varios de los tripulantes, ¿no? de los pilotos, no se supo realmente lo que había pasado, y surgieron muchas teorías de la conspiración, y algunas también veían intencionalidad incluso en la fecha, ¿no? Lo que comentábamos antes de la casualidad. Eso se produjo el día 4 del 5 del 2009, y hubo ya algunos que se encargaron de sumar las fechas y decir que 4 y 5 eran 9, y si sumabas 2 y 9 era 11. Entonces te colocabas en el 11 de septiembre. Sí, claro. Bueno, entonces algunos dijeron que había sido una fecha elegida. Y en el 11 de marzo, que todos sabemos que es lo que ocurrió en España, en el 11 de marzo de Fukushima, que también fue un 11 de marzo, pero... Claro, pero es lo que... Bueno, es un poco volviendo al tema anterior, es decir, ahí pasamos de una casualidad a una causalidad, pero claro, para eso tenemos que ver que haya cierta intencionalidad en la casualidad, porque si no nos quedamos con un significante vacío de significado, ¿no? Dice Rafa Pastor, con Almodía, Rosa Vientos, hay muchos comentarios. Este es un tema, ya han pasado 6 meses, sigue fascinando porque sigue siendo un tema tan desconocido. Nos hacemos tantas preguntas como la que se hace Rafa Pastor en Twitter. Dice, lo de tantos chinos de la misma empresa de ingeniería en el MH30, ¿tiene algo que ver? ¿Alguien querría que desaparecieran? Es una pregunta que se formula también otro de nuestros oyentes, Julián. Dice, bueno, no puede ser simplemente que cayera, el Pacífico es inmenso. Yo lo de la famosa teoría de la empresa de componentes y tal, claro, el problema está, no hay ningún otro medio para poder hacer que estas personas, quiero decir, dentro de lo que es el espionaje industrial, ¿no?, una manera más discreta de hacerlo, porque aquí estamos hablando que si realmente estamos ante una conspiración, ante un atentado, es decir, estamos pasando un accidente, un asesinato, claro, yo entiendo que hacer eso, o alguien ha hecho muy mal su trabajo, o estamos en una situación de fuerza mayor, en el sentido de, claro, derribar un avión de pasajeros, porque dentro del espionaje industrial tú tienes muchas maneras de ganarte a la gente. Las puedes untar, les puedes amenazar, puedes matarlos discretamente por enfermedades, como inoculándoselas, como sabemos que ocurre. Quiero decir que hacer esto yo creo que es poner las mil miradas dentro de, es decir, pasar lo menos desapercibido posible. Entonces incluso yo creo que va en contra de lo... hacer creer que parezca un accidente y que al final pues eso caiga, claro, es que puedes buscar 50.000 opciones. Sí, yo por eso no lo termino de tener nada claro, ¿no? También hay una cuestión que, por ejemplo, que sí que se emitió en el famoso informe de investigación de Air France que comentaba antes, del 2009, que luego se descubrió en el 2012. Ellos dijeron que había un problema, y es que los aviones no tenían, durante todo el momento de lo que su viaje, tienen un seguimiento activo. Y entonces reclamaron que eso existiera. Y sin embargo, este avión tampoco lo tenía. O sea, no se han tomado las medidas, ¿no? Y aquí ocurrió, se ha sabido también recientemente, que tardaron 4 horas los funcionarios de Malasia en activar la búsqueda. ¿Por qué? Porque no tenían esos sistemas de seguimiento. Entonces, claro, eso se supone que, bueno, por lo menos podremos extraer la enseñanza para otras ocasiones, ¿no?, de que esto vuelva a ocurrir. Bueno, buscando explicaciones a qué es lo que pasó con el MH370 hace más de medio año, ya que desapareció. Igual que buscamos explicación para uno de los enigmas clásicos, el de las piedras reptantes, Lorenzo Fernández. Pues sí, parece un clásico, ¿no?, hablar de las piedras de Death Valley cada vez que empezamos la temporada, pero es que hay gente muy tozuda que está empeñada en desentrañar de una vez por todas el misterio. Solo una recomendación para nuestros oyentes. La información que vamos a ofrecer la hemos extraído de una página clásica de la tertulia, Plus One, y además colgaremos algunas fotos de esta investigación en el foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención porque verdaderamente son espectaculares, ¿no? Ves pues un montón de piedrecitas, unas junto a otras, con los rastros que van dejando sobre este terreno desértico, y la verdad es que parece que están echando una carrera. Es algo verdaderamente espectacular. Bueno, pues para refrescar la memoria de nuestros oyentes, ya que hablamos de un lugar pues tan reseco como este, diremos que es una de las regiones más áridas de Norteamérica y seguramente de todo el planeta. Su relieve desértico es absolutamente bestial, tanto como para que, por ejemplo, su punto más bajo esté en el denominado Badwater, el agua mala, a 85,5 metros por debajo del nivel del mar, y que prácticamente 50 kilómetros más lejos nos encontremos el monte Whitney, que tiene más de 4.400 metros de altitud. Bueno, pues aquí es donde desde hace años, y más concretamente en una zona conocida como Racetrack Playa, donde se produce el misterio de los misterios, ¿no?, protagonizado por estas conocidas como piedras andarinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde hace años estos pedruscos se desplazan a su antojo, dejando un rastro de kilómetros sobre la superficie de este desértico, de este desierto. Bueno, basta recordar a nuestros oyentes que el peso de las piedras varía desde las más pequeñas, que tienen apenas 10 kilos, a piezas de dolomita más grandes que han llegado a pesar 280 kilos. Ojo, es que estamos hablando de un pedrusco muy grande que parece que se va moviendo por el desierto pues como si tuviera vida, ¿no? Desde el año 2011... se está estudiando sobre una hipótesis de trabajo que parece haber dado por fin con el quid de esta singular cuestión. Ese año, en el año 2011, un científico de la NASA llamado Brian Jackson planteó que las piedras se desplazaban gracias al hielo que se forma durante los meses de invierno y que el fuerte viento que sopla en este lugar hace el resto. Antes de seguir, os cuento una anécdota, porque ya en el año 1970, un equipo de geólogos de Caltech y de la Universidad de California, UCLA, propusieron que podía tratarse de un fenómeno asociado al hielo y rodearon las piedras con estacas, convencidos de que si el hielo congelaba las piedras, evidentemente el siguiente paso sería congelar también las estacas. Y sin embargo, los pedruscos, como si tuvieran vida, casi casi como si fueran un Cristiano Ronaldo o un Messi, hicieron un regate a las estacas, que quedaron allí mientras las piedras seguían su caminar por el desierto, lo cual hizo que esta hipótesis prácticamente fuera desechada. Pues bien, ya comenzamos la temporada pasada que comentamos que un científico llamado Ralph Lawrence, de la Universidad Johns Hopkins, pues que además está trabajando para la NASA, planteó que la cuestión no era si había hielo o no bajo las piedras, sino la cantidad. Es decir, a más cantidad de hielo, más rápido el deslizamiento. El asunto es que el desplazamiento provocaría, según dijo este señor, una pequeña capa de hielo flotante que pasa a ser una especie de quilla hacia abajo que puede cavar un sendero en el barro blando. De esta forma iría dejando el rastro que hemos visto pues en decenas de fotografías. Esta era la teoría, pero claro, evidentemente, el paso más importante era demostrarlo. Y de eso se han encargado Richard Norris, que es oceanógrafo del Scripps Institution of Oceanography en La Jolla, que está en California, y su primo, James Norris, que es ingeniero y que se han convertido en los primeros seres humanos en captar imágenes. Repito, por primera vez se han captado imágenes, ellos las han visto también, evidentemente, de las piedras desplazándose. Los dos primos acudieron a Racetrack Playa con cámaras time-lapse, una estación meteorológica y GPS, y lograron registrar la primera observación científica directa de los movimientos de las piedras, algo que no han podido hacer otros porque, como dice el propio Lawrence, parece mi pariente, pero no lo es, le falta la O, no es casualidad. Bueno, pues esto ocurre solo unos minutos entre un millón de minutos, por lo que hay que estar ahí para verlo, y hasta ahora pues nadie había estado. Los Norris han explicado a Plus One que todo sucede cuando la lluvia deja una capa de agua sobre la superficie seca de Racetrack Playa, creando un finísimo lago superficial. De noche, baja la temperatura, el agua se congela, se forma una delgada capa de hielo de entre 3 y 6 milímetros y las rocas quedan atrapadas. Bueno, pues por la mañana el hielo se derrite, se quiebra y entonces con un simple viento de unos 5,4 metros por segundo aproximadamente, se mueven las placas heladas, evidentemente, a bajas velocidades de entre 2 y 5 metros por minuto. Pues bien, los Norris, que de primos más allá del parentesco no tienen nada, han logrado observar el fenómeno hasta en un total de 60 ocasiones. Deciros que, por ejemplo, a finales del invierno pasado, que es cuando ya se empezó a demostrar que esta hipótesis no era solo planteable, sino que seguramente era la explicación a lo que allí ocurría, pues uno de estos pedruscos se había desplazado hasta 224 metros de la posición en la que días antes habían localizado mediante sistema de GPS, habían colocado sus cámaras de vídeo, grabación durante 24 horas, sistema conectado a ordenador, y de repente vieron cómo esa piedra se iba desplazando por el desierto merced a la hipótesis que ellos planteaban. Por lo tanto, pues eso, misterio resuelto. ¿Y Chuck qué ha dicho? Norris. ¿Qué faltaba al primo Chuck? Sí, ¿verdad? Bueno, será primo este a lo mejor, ¿no? No, pero este lo mueve con el pensamiento. Estaba escuchando y estaba pensando en José Luis Jordán Peña. Anda. Porque José Luis Jordán Peña, que falleció el pasado día 10... ¿Quién era ese señor? 10, fue un tipo con mucha historia, muy presente en el mundo del misterio en general, un tipo terrible que ha hecho mucho daño a estos temas. Pues Jordán Peña decía que su misterio favorito, o uno de los favoritos, era precisamente el de las piedras que caminaban solas, y él ya había esbozado hace muchos años, un tipo con mucha creatividad y buena formación científica, le había sido profesor de ciencias. Lo que ocurre es que, bueno, ha ocurrido tan lejos de su casa que afortunadamente en esta historia él no creó el fraude. Bueno, en este caso no hay fraude. No, bueno, quizá porque él no estaba involucrado, claro, sino seguramente. Pero lo que quiero decir es que en su genialidad él ya había sugerido este tema y se ha muerto, pues fíjate, unos días antes de poder ver las imágenes por primera vez en movimiento de este fenómeno que para él era de uno de los más fascinantes. Bueno, pues si sí, te parece el próximo sábado, porque es un personaje, es una historia y una investigación muy interesante. Fascinante. Ahora fallecido, el otro día salió una esquela verdaderamente sorprendente y llamativa en el Diario del Mundo, que nos llamó muchísimo la atención sobre este personaje, y hablamos sobre las crónicas del misterio el próximo sábado, ¿no? Sería casualmente, ¿no? Casualmente, claro, claro. Casualidad. Pues el próximo sábado en las crónicas del misterio hablamos sobre esta figura y os va a contar Manuel y Lorenzo las investigaciones que han hecho sobre él. Nos queda todavía mucha tertulia por delante. Vamos con una canción. Bueno, vamos con una canción y anticipamos también alguno de los premios Ig Nobel de este año, y después ampliamos datos tras las noticias y tras la actualidad. Escuchamos una canción más, a ver cuál es esa. Me has traído a Bob Marley en la primera de las grabaciones. Me traes a Jim Morrison de Doors en esta nueva grabación. Manuel. ¿Tú no te acuerdas aquella moda que hubo hace unos años que se buscaban mensajes de rock en los discos al revés? Pues yo creo que este fenómeno es muy parecido. Además, Morrison fue uno de los acusados de ser medio satánico. Pero en este caso lo que dice clarísimo, sí, es que a él no le gustaba ir a misas negras, sino a donde le gustaba ir es al cine. Se ha ido al cine. Es lo que dice dos veces. Se ha ido al cine, clarísimo. Después de hecho, el estudio cine. Bueno, pues entre los premios Ig Nobel de este año, Silvia Casasola, en el premio Ig Nobel de Nutrición 2014, después contamos algo más sobre ellos, se ha dado a nuestro país y tiene que ver con las heces. Sí, mira, se lo han dado a Raquel Rubio, a Ana Jofre, a Belén Martín y a Teresa Aitmerich, y también a Margarita Garriga. Y el tema es caracterización de la bacteria del ácido láctico aislado de excrementos de bebés como cultivo de potencial alimento probiótico para salchichas fermentadas. Y tiene que ver con salchichas y con fuet. Pues ya lo dice mi madre, que las salchichas son una mierda. Eso ha sido bueno, ¿eh? Eso ha sido bueno. Bueno, escuchamos las noticias, Segunda Cero, nos las cuenta Marisa Menéndez y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, nos queda por delante todavía mucha tertulia, muchas informaciones. Apuntamos algunas cositas sobre algunas de las noticias que hemos comentado anteriormente. Una de ellas sobre el vuelo de Malaysia Airlines. Me acabas de enseñar la campaña de publicidad que acababa de hacer la compañía aérea. Sí, sabemos que no solamente el vuelo de Malaysia Airlines fue el del Pacífico, sino que también en Ucrania, bueno, pues fue derribado otro. Y bueno, tan mala suerte, o no sabemos si también la casualidad que comentábamos antes, resulta que hicieron un concurso online titulado algo así como Mi lista de los últimos deseos. Algo así como traducido, ¿qué quieres hacer antes de morir? O ¿qué últimas cosas harías antes de morir? Naturalmente, esto pues hirió la sensibilidad de muchas personas. Esta era una campaña en la que se le pedía a los usuarios que describieran en 500 palabras pues esa lista de las últimas cosas que harían o que quisieran hacer en vida antes de morir. Y naturalmente hubo cierto rechazo y al final la campaña se ha retirado, ¿no? Estaba previsto que se les iba a dar a los 16 ganadores un iPad y unos billetes de avión en Malasia, y han cambiado toda esta campaña de publicidad. Fíjate, porque parece que no es muy adecuada. Creo que son las casualidades, sí. Es que era la compañía, además, que tenía antes menos accidentes. Era de las que tenía mejores resultados. Y menudo año 2014 que ha tenido, ¿eh? Y el jefe, además, creo que mantenía la plantilla y mantenía todo a pesar de que estaba en números rojos, o sea, antes de todos estos conflictos, claro, y estos jaleos. Ahora la campaña la han cambiado y lo que dicen es que piden a los aspirantes, a los concursantes, que expliquen cuáles son sus sueños pendientes. Sí. Jolines. Pues también tiene lo suyo. Bueno, vamos a seguir, Manuel, que viene, soy absolutamente destroyer, destronando mitos. Con las casualidades no las has conseguido. A ver si lo consigues. Bueno, eso lo dices tú. A ver si lo consigues con los chemtrails. Esas estelas, hay muchísimas teorías, sobre todo dentro del mundo digital. Muchas personas que salen con sus cámaras de fotos o con sus teléfonos, que también son cámaras de fotos, que fotografían las estelas que dejan en sus aviones, que creen que hay detrás ahí toda una campaña de contaminación de la atmósfera, del cielo, con objetivos distintos, cambiar el clima, envenenar la atmósfera, lo que sea, que lo ponen servicios de inteligencia, que lo ponen seres de otros mundos, lo que sea. La verdad es que se habla muchísimo y hay millones de páginas web de personas que cuelgan esas fotografías de esas sospechosas estelas de los aviones, que son los contrails, las estelas químicas, que serían esto en concreto, son los chemtrails, ¿no? Sí, a mí es un tema que me deja anonadado. El interés que despierta las conjeturas, las especulaciones, que a cuál más creativa, sobre el origen de esas estelas que vemos todos los días, prácticamente, en los cielos despejados. Yo después cederé la palabra a mi compañero y, pese a ello, amigo Juanjo Sánchez Oro, porque sé que es un tema que la ha documentado, pero me llamó la atención esta semana esta noticia. Este titular, químico, desmonta la teoría de la conspiración de los chemtrails, que es él quien la explica, no yo, porque yo no soy químico, él sí. Y ha hecho unas declaraciones, me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención, que lo haya hecho porque, siendo profesor de química en la Universidad de Barcelona, explicaba en esas declaraciones que recibía muchas consultas de amigos, de familiares, de alumnos, que se habían encontrado en internet esos miles de foros que hay con fotografías, con filmaciones, pretendiendo documentar una especie de conspiración mundial para gasearnos a todos los seres humanos desde los aviones con estas estelas químicas. Entonces él es muy tajante en sus declaraciones como profesor de química, define esas estelas como lo que son, estelas de condensación, fruto del vapor que despiden los motores de los aviones, rápidamente condensado por las bajas temperaturas de la atmósfera a esas altitudes en que vuelan los aviones. Arremete de una forma bastante enérgica, pero muy razonable, contra todas esas hipótesis tan creativas que, sobre todo, se dividen entre los que atribuyen esas estelas de condensación, esos rastros de los aviones que todos hemos visto docenas de veces, o bien a una conspiración de las agencias de inteligencia, sobre todo de la CIA, que siempre es un poco el cajón desastre para echarle la culpa de todo, o bien incluso a seres extraterrestres que serían los responsables de esas estelas, que serían las estelas que dejarían sus naves, que no serían los aviones, sino que serían, resulta que los platillos volantes también funcionan con motores a gasolina al final, y dejan esas estelas de condensación. Qué pesado que eres. Bueno, es lo que dicen en esos foros. Déjà vu, claro, ¿no? ¿Dónde he oído yo esto? Qué casualidad, tu cerebro que está recomponiendo ahí. Y son los culpables del agujero de ozono. Más que el ajo, se repite. Claro, él va dando uno por una respuesta a todos esos argumentos, como ¿por qué pueden, si esas estelas permanecen ahí durante mucho tiempo, si fueran los gases de los aviones, se diluirían? Y él explica que no, que esas estelas pueden permanecer durante muchas horas siendo perfectamente visibles o siendo agua, precisamente porque tarda mucho tiempo en descomponerse, y argumenta además que si quisiesen gasearnos o rociarnos con sustancias químicas, que es absolutamente absurdo, porque a 10.000 metros de altitud soltar esas sustancias llegarían completamente diluidas, ¿no? Y hay, sobre todo, conocemos ya y está muy documentado que sí han existido experimentos con la población civil utilizando drogas y utilizando venenos y haciendo todo tipo de barrabasadas con los humanos por parte de algunas agencias de inteligencia, pero desde luego no utilizando aviones tan visibles, que es precisamente algo absurdo. Si tratas de hacer un experimento secreto para intoxicar a la población, hombre, pues mal agente secreto eres si lo haces dejando pruebas tan evidentes, ¿no? Yo creo que este tema tú se lo habías seguido. Sí, sí. Bastante. Bueno, lo hablamos. Nosotros organizamos una charla. Pero hace hay parte de verdad. A ver, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de un buen amigo de La Rosa de los Vientos, que es Miguel Ángel Ruiz. Uh-huh. Lo conocéis, sí. Él es ingeniero de navegación aérea y además le interesa mucho el tema de las conspiraciones. Entonces estamos en el caldo cultivo ideal, ¿no?, para tratar estos temas. Y hace no demasiados meses organizamos una charla donde muy en extenso hablamos sobre el tema de los chemtrails. Y además, dentro del público había personas que creían fervientemente en el tema de los chemtrails. Entonces, el problema es que hay que distinguir, como tú dices, una parte que es la geoingeniería, que eso existe determinadas actividades humanas y, bueno, también militares y de empresas privadas que tratan de cambiar lo que sería el medio ambiente, pero siempre estamos hablando de áreas muy localizadas. Otra cosa es lo que defienden los partidarios de los chemtrails, que es una especie de fumigación planetaria a través de aviación civil, que esa es la gran diferencia. Es decir, yo creo que nadie niega que existen experimentos, o incluso universitarios, o sea, que, bueno, con buena intención, y experimentos militares con intenciones distintas, ¿no?, que trabajarían sobre esa cuestión de la geoingeniería. Pero esto que estamos hablando es que los aviones civiles, cualquier avión convencional, tendría, además de su carburante normal, tendría también, dispersaría este tipo de sustancias. El problema de esto es que, claro, ni siquiera dentro de la geoingeniería, cuando alguien se plantea dispersar este tipo de sustancias, lo haría con este tipo de aviones. Lo normal es utilizar globos aerostáticos, que siempre son mucho mejores para fumigar lo que sea, por lo que comentaba también Manuel, porque tú lo echas aquí en Madrid y acaba en Melilla. O sea, no sabes, tienes que tener un perfecto control de cómo son las corrientes atmosféricas. Y luego, lo que no hay ninguna... Y nosotros estuvimos explorando muchísimo dentro de lo que eran los partidarios de la teoría de los chemtrails, que no está definido para qué lo están haciendo. Las teorías son contradictorias. Unos dicen que es para envenenarnos y, por lo tanto, intentar evitar la superpoblación que existe en Occidente y en el mundo y tal, ¿no? Otros dicen que no, que es para crear una especie de película en la atmosférica que evite la entrada de rayos ultravioletas, ¿no? Porque se está tan dañada la capa de ozono que sería una manera ecológica, ¿no?, en cierta medida de proteger el planeta. Otros dicen que es todo lo contrario, que es para crear efectos perniciosos, atmosféricos, incluso para drogarnos o darnos algún tipo de sustancia, ¿no?, tenernos absolutamente depresivos, convertirnos en borregos, y de esa manera que luego las farmacéuticas puedan hacer negocios vendiendo antidepresivos. Bueno, todas estas teorías, es decir, unas y otras, entran en contradicción entre sí. Uh-huh. Y no hay... No les hace falta a las farmacéuticas hacerse millonarias utilizando este tipo de sustancias, este tipo de experimentos. Les basta con manipular un poquito el DSM, pero si es que, claro, pero vamos a ver, si es que el problema es que siempre tienen mejores alternativas que plantear esto, que exigiría una intendencia, una logística en la que tendrían que estar involucradas universidades, fábricas, pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros. Es decir, alguien tendría que saber o haber desvelado realmente este misterio, porque estamos hablando de una cobertura planetaria, y sin embargo siempre son ciudadanos que sí, que están preocupados, a los que hay que darle respuesta, pero que no va más allá de esas observaciones de particulares, ¿no? Entonces, claro, es ahí donde todo esto, pues yo creo que pierde un poco solidez, ¿no? Yo había escuchado que los chemtrails se usaban en conjunto con el proyecto ARP para dirigir la energía de las antenas, dice Esteban. Pero, esto es lo que ha escuchado. Pero claro, no, pero por ejemplo, el proyecto HARP, famoso, es un proyecto que no tiene nada que ver, porque sí que es cierto que se hacían una serie de pruebas de lanzamiento en la capa de ozono para ver, es cierto que tenía parte militar y parte de investigación, digamos, civil, pero ese proyecto, por ejemplo, está cerrado desde hace unos años, está cerrado también. Entonces habrá seguramente otro proyecto HARP en otro lugar del mundo, pero digamos que su misión ya ha acabado, y lo que estamos hablando aquí son de los chemtrails a escala planetaria. Entonces hay un problema también, por ejemplo, que sí que te lo dicen los ingenieros, y es que las nuevas turbinas que utilizan los aviones tienden a dejar, por la forma de convección de la energía que utilizan y de cómo queman el carburante, a dejar más estela que los aviones más antiguos. Por eso ahora, además de que el tráfico aéreo ha aumentado muchísimo, porque tenemos muchos más aviones y muchos más vuelos que antiguamente, y por eso naturalmente nuestros mayores dirían que los cielos estaban mucho más limpios, es que encima la tecnología que se está utilizando deja más estelas. Entonces, lo que tenemos ahora es un problema de contaminación, y tenemos un problema de contaminación muy serio, de contaminación atmosférica, porque queramos que no, esas nubes que se van quedando, esos cirros que van quedando ahí, cambia la temperatura. Y eso se comprobó cuando el 11 de septiembre se cerró el espacio aéreo de los Estados Unidos, que no quedó ningún solo avión en vuelo, se comprobó que había un diferencial de temperatura muy importante, ¿no?, con respecto a cuando estaban los aviones en el aire. Entonces, ese problema va a haber que afrontarlo, y ya los ecologistas lo están afrontando, pero ni siquiera, por ejemplo, los ecologistas están denunciando el tema de los chemtrails. Y ellos no podemos pensar tampoco que sean sospechosos de que sean partidistas ni estar a favor de determinadas multinacionales. Y la primera sospecha sobre algo, hay una denuncia pública, que te dice Ray Halloween en Twitter: desde que existe internet, todos los que entran son químicos y todos los terremotos son de ARP. No necesitan de eso para atontarnos. Claro, es que, lo que, por ejemplo, si quisieran envenenarnos, es lo de siempre, pues échalo en el agua, no lo eches en el campo o en el mar, que las estelas de los que entréis están en el mar, que no hay población, ¿no? Entonces, quiero decir que siempre hay alternativas a la conspiración mucho más eficaces que el tema de las estelas que estamos comentando, químicas. Descubrimiento de la expedición Franklin. Lorenzo Fernández, tiene mucho que ver con historia y con uno de esos hallazgos de... Una historia que sabemos que ocurrió, sobre la que, bueno, pues no quedaban pruebas físicas, sí, hay todo tipo de evidencias, evidentemente, pero se han encontrado. Se han encontrado. La verdad es que estamos hablando de una época que yo estoy convencido de que no se va a volver a repetir, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la época de las grandes expediciones antárticas y árticas, bueno, pues ahí se juntaba una serie de gente tremendamente soñadora e idealista, que les daba exactamente igual, pues fuera Falcon Scott, fuera Shackleton, fuera, como es en este caso, Franklin, pues les daba igual dejarse la vida con tal de alcanzar el sueño, ¿no? Y bueno, pues... Desde mi punto de vista, es una de las épocas más extraordinarias en lo que a la exploración de lugares absolutamente remotos se refiere. Bueno, habría que explicar qué es la expedición Franklin. Digamos que fue el intento por parte de los ingleses por buscar un paso que se antojaba legendario, el paso del noroeste, y que en teoría era un paso en el Ártico que permitiría a sus barcos, aunque fuera durante unos meses al año, porque el resto del tiempo estaba congelada aquella tierra, comunicarse con sus posesiones asiáticas sin necesidad de bordear África. La idea era abrir una vía de navegación entre el Atlántico y el Pacífico a través de los mares árticos. Bueno, pues en este caso, el capitán de esta expedición era Sir John Franklin, y aquella búsqueda, que fue útil hasta que se inauguraron los canales de Suez y Panamá, era la obsesión, además, de John Barrow, que era el segundo secretario del Almirantazgo Británico. Pues bien, el año elegido para esta aventura fue 1845, y los barcos eran el HMS Erebus y el HMS Terror, que además iban equipados con los últimos avances técnicos de aquella época. Seguramente a nuestros oyentes Erebus y Terror les sonará, porque hoy en día son dos de los picos más importantes, más fotografiados, más recorridos del extremo contrario, en este caso de la Antártida. Bueno, pues estos, como digo, estos dos barcos iban equipados con los últimos avances técnicos. Hablamos de motores de vapor con una potencia de 35 caballos, un dispositivo interno de calefacción, hélices también con protecciones para el hielo, una proa reforzada en acero y vigas arqueadas, y provisiones para pasar al menos tres inviernos en el Ártico. Por aquel entonces, cuando se hacía o se planificaba una expedición, se sabía que uno iba, pero no conocía el regreso, no se sabía cuándo regresaría, y en la mayoría de las ocasiones el que lograba regresar, que generalmente eran muy pocos, lo hacían al cabo de bastantes años. Bueno, pues a pesar de todo esto, de avances técnicos, de la equipación que llevaban, pues fue insuficiente. La tripulación estaba compuesta por 135 hombres que se repartían en ambos barcos: el Erebus, al mando del propio Franklin, y el Terror, a cuyo mando estaba Crozier, que le criticaban que era un irlandés de baja cuna, pero Franklin lo defendía porque decía que era un hombre muy resolutivo y muy inteligente. Bueno, pues a esas alturas, Franklin, estamos en el año 1845, era una leyenda en la Marina Británica, que además era veterano de la Batalla de Trafalgar y tenía una larguísima experiencia en los mares árticos. No en vano, en el año 1819, de 1819 a 1822, capitaneó una trágica expedición por el noreste de Canadá, al mando, en este caso, del príncipe de Gales, donde fallecieron casi todos sus hombres, y él mismo, cuentan las crónicas, acabó comiéndose sus propias botas para matar el hambre. Lo cierto es que hubo otras voces que dijeron que los supervivientes se habían comido botas aparte a algunos de sus compañeros, pero bueno, esto jamás se demostró. Bueno, pues al poco de llegar a los hielos, los barcos desaparecieron y con ellos su tripulación, de la que jamás, jamás se volvió a saber nada. Durante muchos años se convirtió en un auténtico enigma sin solución, y de hecho hubo hasta un total de 26 expediciones que intentaron desentrañar el misterioso final de Franklin y los suyos entre el año 1847 y 1880. La corona de Inglaterra, para que os hagáis una idea, y algunas personalidades de la época, sobre todo la propia viuda de Franklin, invirtieron unos 20 millones de libras, que se dice pronto, en la labor. Vendría a equivaler a día de hoy, pues aproximadamente se gastaron unos 800 millones de euros, que es un auténtico pastón. La cuestión es que surgieron todo tipo de leyendas protagonizadas por estos náufragos, ¿no?, que se quedaron varados en los hielos. Por ejemplo, tiempo después, apenas 2 años más tarde, hubo un explorador llamado John Rae, que era escocés, y que estaba cartografiando la península de Botia. Estando en esa tierra, se encontró con un poblado inuit cerca de Kugaruk, y sus habitantes le hablaron de un grupo de 40 hombres blancos que habían muerto de hambre cerca de la desembocadura del río Back un par de inviernos atrás, y que iban aprovechando la carne de sus caídos para mantenerse con vida. Esta quizás sea una de las leyendas negras que ha perseguido desde siempre, prácticamente desde el momento de su desaparición, a la expedición Franklin, porque se les acusaba precisamente de esto, ¿no?, de canibalismo. Pues para demostrar estas historias, los inuits vendieron a Rae, al escocés, varios objetos que habían encontrado en los cadáveres de aquellos hombres blancos, pues por ejemplo tenedores, se hablaba de cucharas de plata, platos también. Pues pese a todo, jamás se certificó el hallazgo de los cadáveres de los expedicionarios, ni por supuesto tampoco los barcos. Jamás, hasta hace apenas 2 semanas. Y es que varios arqueólogos, acompañados en rueda de prensa por el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, han asegurado haber resuelto lo que para ellos no es ni más ni menos que uno de los misterios más grandes de Canadá. Gracias, en este caso, al uso de un vehículo submarino, han determinado que bajo las aguas del Ártico canadiense se encuentran los restos de un barco. Ahora bien, siendo conscientes de que los restos se corresponden al HMS Erebus o al HMS Terror, todavía no se sabe con certeza cuál de los dos es. De hecho, el propio ministro de Canadá, el señor Stephen Harper, ha destacado el hallazgo, asegurando que este es realmente un momento histórico para Canadá, aprovechado pues para lanzar su perorata nacionalista, diciendo que los barcos de Franklin son una parte importante de la historia de Canadá, dado que sus expediciones, que tuvieron lugar hace casi 200 años, sentaron las bases de la soberanía del Ártico de Canadá. Bueno, pues sea como fuere, esta es la última de 6 grandes búsquedas oficiales que dieron comienzo en 2008 y que ahora por fin han dado sus frutos. Esperaremos a saber si estamos ante el Erebus, ante el Terror, pero lo cierto es que ya se ha ubicado el lugar donde se hundió uno de los barcos de esta fantástica expedición. Bueno, hay un texto adicional que, además de todo ese dinero que invirtió la viuda de Franklin en la búsqueda, está que ella también se dedicó a consultar a muchos videntes, en concreto a clarividentes y a médiums. Y estamos justo en la época en la que nace el espiritismo. Entonces, es en 1845, me parece, ¿no?, cuando se produce el naufragio. El naufragio, y en el 47 es cuando da comienzo la era moderna del espiritismo. Exacto. Entonces, en esos primeros años, lo que existía era lo que se llamaba el mesmerismo. Es decir, se hipnotizaba a la gente, o aquí en España se llamaba sonambulismo. Hipnotizabas a la gente y le hacías preguntas. Entonces, ellos entraban en una especie de trance clarividente y permitía intentar, bueno, pues por ejemplo, se trataban de resolver robos, ¿no?, de esa manera, ¿no?, o localizar también personas desaparecidas. Entonces, esta mujer, junto con su sobrina, se dedicó a ir buscando determinados clarividentes a ver si podían localizar a su marido. Y efectivamente, bueno, hay un estudio muy interesante que se publicó en una revista especializada y que lo hizo una investigadora de la BC University de Canadá, donde además se relatan todos esos diarios y toda esa crónica de contacto con clarividentes y con médium. Pero es que ha llegado hasta nuestros días. O sea, el último médium que intentó conversar con Franklin, y en este caso ya con la mujer, desde el más allá, es en el año 1999, una médium de Florida, que dice que habla con él, que mantiene conversaciones, que publicó un libro sobre el tema, y que además en esas conversaciones Franklin ya se ve que, bueno, ha entrado en la era del siglo XXI, porque habla perfectamente de ovnis, por ejemplo. Dice que hay una unión de científicos en el más allá, en la que estaría Thomas Alva Edison, está Watt, está también Einstein, y que desde allí tratan de transferir tecnología a el mundo terrenal, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí expone, por ejemplo, qué es lo que ocurrió, y habla también, por ejemplo, de una cruz que se supone que Franklin tenía y que le entregó a un inuit en los últimos ya momentos de su muerte y tal. Y bueno, es curioso porque de todo este relato parece ser que hay 2 relatos de médiums que sí que podrían ubicar aproximadamente alguno de los barcos que de esta expedición, ¿no? ¿Queréis otra casualidad? Uh-huh. Y además esta es real. ¿Cuántas veces habéis oído hablar vosotros de la expedición Franklin? Poquitas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántas veces habéis visto artículos publicados sobre la expedición Franklin? Menos todavía. Uh-huh. Bueno, pues el historiador Marc-Pierre Dilan hace una semana y media nos envió un reportaje muy extenso a la redacción de Enigmas, precisamente haciendo el seguimiento de la expedición Franklin. Antes de que surgiera la noticia después, del descubrimiento. Dos días después surge la noticia a nivel internacional del descubrimiento. No sabía nada. Que sí, que es una casualidad y todo esto, pero bueno, nos llamó la atención. Es una casualidad y me vas a perdonar también, menuda putada para el autor. Porque le tiene que cambiar totalmente bueno, el reportaje. O sea, ya sabes que no. Se añade la última hora que decimos siempre en redacción, ¿no? Se puede añadir, pero es curioso, ¿no? Que nos llegara ese artículo, que además nosotros barajáramos publicarlo, porque es un, sabéis que es un tema mío de las expediciones que me encanta. Uh-huh. Decidimos publicarlo y de repente pues nos aparece esta última hora. Yo el año pasado hice el perfil de la viuda de Franklin. Uh-huh. Fíjate, al final... Fíjate, si hubieses hablado con esta vidente, te podías haber hecho una entrevista. Pero vamos a hablar de los premios Ig Nobel de este año. Uno de ellos, el que además ha recaído sobre investigadores españoles, lo habéis contado perfectamente, para estudiar el uso de bacterias de ácido láctico extraídas de las heces fecales de bebés como alimento prebiótico potencial en salsas fermentadas. Ese es el premio Ig Nobel 2014 de nutrición, pero hay uh-huh. muchos más. Sí, pero es que además, aprovechando que se lo han dado a las españolas, he hecho un seguimiento si ha habido otros casos de otros premios Ig Nobel a otros españoles. Y desde el 91, que está en origen estos premios, se lo han dado en dos ocasiones. En 2002 fue en higiene a Eduardo Segura, desde Valls, de Tarragona, y lo hicieron por la invención de Lavacan de Aste. Y decís, ¿qué es esto? Pues es una lavadora automática de perros y gatos. Y el otro que se lo dieron fue en 2006, y en este caso fue de química, Antonio Mulet, José Javier Benedito y José Bon de la Universidad Politécnica de Valencia, y también a Carmen Rosselló de la Universidad de las Islas Baleares por su estudio La velocidad ultrasónica en el queso cheddar afectada por la temperatura. En esta ocasión, en el 2014, ha sido, como hemos dicho, en la categoría de nutrición, y las ganadoras han sido Raquel Rubio, Ana Jofré, Belén Martín, Teresa Imerich y Margarita Garriga por su estudio titulado, como ha dicho Bruno, no lo vamos a repetir. ¿Y qué es lo que ellas proponen con esta investigación? Pues lo que proponen es fabricar salchichas nutritivas con las heces de los niños recién nacidos, y también incluyen los fuet. Pues a mí se me quitan las ganas de comer salchichas. Lo bueno y curioso es que ahora diremos otros premios que se han dado. De la sobrasada no dicen nada, ¿no? De momento no. Un pequeño inciso, pero no es la primera vez que se utilizan este tipo de componentes para intentar buscar un alimento o algo vigorizante. Sí, hay muchas cosas que comemos... Que sí. Que si no lo son, lo parecen. ¿No? Pero fíjate. No, pero vamos, que muchas cosas que se comen, dices, pues sí, que estás comiendo eso y le ponemos otro nombre, ¿no? Y no, pero está, directamente ¿no? Hay quien se come las cacas. ¿Te quieres? No me estaba refiriendo a eso. No, pero por ejemplo, recordar la historia, una de las historias más estrambóticas que nos viene del nacionalsocialismo, era la obsesión que tenía Hitler por encontrar algún tipo de producto que le convirtiera, pues prácticamente en un superhéroe, ¿no? Y de hecho, una de las investigaciones les llevó precisamente a las montañas de Hungría, donde vivían unos agricultores especialmente fornidos. Se decía que pues sus excrementos tenían cualidades vitalizantes y vigorizantes, y se conoce que Hitler se hinchó de comer para ver si era verdad. O sea que en fin, esas cosas pasan. Se lo daría a tomar alguno, como harían los emperadores, a ver qué tal resultado da antes de comérselo él. Bueno, ¿sabéis de dónde viene la Ig del Ig Nobel? No. Pues según la tradición de los premios, el nombre proviene de Ignatius. ¿Y quién es Ignatius? El hermano, ¿no? El hermano ficticio de Alfred Nobel. Ah. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ir con los otros premiados. Por ejemplo, uno que le ha gustado mucho a Manuel es el de neurociencia, que es que han intentado medir por resonancia magnética del cerebro a una persona que ve la cara de Jesús en una tostada de pan. Y este premio lo han recibido investigadores chino-canadienses. ¿Por qué te ha gustado, Manuel? ¿Cuántas veces hemos hablado de tostadas de pan con imágenes claro, religiosas? Es una noticia que que trajimos en su día cuando se publicó esta investigación de la Universidad de Toronto, que se había publicado en una revista científica, Cortex, y que habían hecho una investigación combinando la resonancia nuclear con test a distintos sujetos para ver por qué se reconocían, lo que estábamos comentando un poco antes, por qué el cerebro reconocía imágenes en cosas absolutamente casuales, aparentemente, ¿no? Y utilizaban distintas herramientas técnicas y llegaban a la conclusión de que ese fenómeno se producía como consecuencia de la acción combinada del córtex frontal, que ayuda al cerebro a generar expectativas, y el córtex visual posterior. O sea que, independientemente de la coña marinera que parezca el enunciado del premio Nobel, sí hay una investigación interesante detrás. Por ejemplo, el que se ha llevado más titulares es el de física, que lo que han hecho ha sido la medición de la fricción entre la suela de un zapato y la piel de un plátano. Este se lo han llevado investigadores japoneses. Fíjate, me vuelve a la mente lo de los alimentos. Para algunos son manjar las criadillas, sí que son las criadillas. Tú lo sabrás que te gusta mucho. No, yo no. Tú sabes que no como carne, con lo cual... Eso es casquería. Bueno, el de psicología. Este es a las personas que se levantan tarde por las mañanas. ¿Y qué es lo que han sacado en conclusión? Pues que estas personas son más presumidas, que son que manipulan, que son más proclives a ser psicópatas que las que se levantan temprano. Y esto es un estudio que han hecho australianos, ingleses y también estadounidenses. Ese no sé si alguno de vosotros... No, porque mañana no se va a levantar nadie pronto, que son las 3:32, así que mejor no hacer ningún comentario. Otro, el de salud pública. Este estudio es la salud mental de las personas que tienen un gato como mascota. Ahí han participado la República Checa, Japón, Estados Unidos y también la India. Todo un estudio internacional para averiguar si son diferentes los que tienen como mascota un gato como los que tienen un perro. Sí, se supone que... Lo que sí que son diferentes son los que tienen, por ejemplo, leones como mascotas. Hoy salían las fotografías de Blesa, ¿no? Con su mascota disecada, sí. De un león. Ese sí es diferente. Bueno, ya de mascota tenía poca porque... Sí, ya pocas gracias le hacía ya al leoncito. Bueno, se supone que dicen que los científicos han encontrado que los gatos son propensos a morder a sus dueños si estos se encuentran en un estado de depresión. Ese es el estudio que han hecho. Uh-huh. Así que ya sabéis que si te muerde el gatito es que está la cosa un poco mala. El de biología. Está la depresión, fascinante. Sí. El de biología. Por un momento pensé que volvían a hablar de Blesa. O de los banqueros en general. Por lo de las mordidas. Sí, cuando te pillan en depresión. No. De este yo creo que hablamos en la tertulia. Se trata de que los perros al orinar prefieren alinear el eje de su cuerpo con las líneas del campo geomagnético norte-sur. Y son los premios... Y Nobel, pero son unos premios un poco escatológicos este año, ¿no? Sí, muy animalesco. Muy animalesco. Se dicen las misiones, todo eso, le están dando mucho juego. Bueno, y este es total, ¿eh? Este es de arte. Este lo que han hecho ha sido medir el dolor de una persona cuando está mirando una pintura fea o una pintura bonita, eso sí, cuando un rayo láser incide sobre su piel. Igual el problema no es la pintura, ¿no? Sino el rayo láser. Entonces, han detectado que según estás viendo, por ejemplo, una pintura de Van Gogh y te están dando ahí con el láser, pues que tú aguantas, qué bonito, qué bien, aguantan. Pero cuando te dan con el rayo láser y estás viendo Picasso, dices, ostras, que me duele. Y entonces Picasso lo aguanta. De todas formas, hay cuadros que duelen más que un rayo láser, ¿eh? Porque cada cuadro por ahí que es un cuadro. ¿Quién determina que es un cuadro bueno, que es un cuadro malo, que no determina? Pues si te duele o no te duele, según te sale. Igual ha servido para eso, ¿no? Este estudio. Bueno, el de economía... ¿Tú nunca has ido al Prado y has coincidido con un turista, algún niño japonés ahí con un puntero láser tocándote las retinas, ¿no? Bueno, eso es peligrosísimo para los accidentes de coches. Habían detenido a unos chavales por estar incidiendo con... Aviones y a coches. El de economía, este es total porque es el Instituto de Estadística del Gobierno de Italia, que ha tenido en cuenta en su Producto Interior Bruto la prostitución, las drogas ilegales y otras actividades financieras fraudulentas. Bueno, que tuvo bastante repercusión en su momento este estudio. Y se puede hablar y debatir mucho a otros niveles, ¿no? Pero ¿cuánto dinero? Y la prostitución no mueve tanto. Pero las drogas... Vamos a ver, si hay países que no existirían de no ser por el blanqueo del tráfico de drogas. Países que no, pero países enteros, ¿eh? Y no miro a ningún sitio del centro de Europa. El de medicina, esto cuando tengáis alguna hemorragia de nariz. El HBSC, el banco chino, pero que está muy asentado en Europa, pues fue multado en su momento 1.600 millones de euros de multa aceptada como tal por el blanqueo del tráfico de drogas. Bueno, no te vayas a China, hemos hablado aquí de la banca vaticana. Sí, claro, claro. Nos queda bastante más cerca. Y en ningún banco se pregunta de dónde viene el dinero, con lo cual, pues no me parece mal incluir esto. Hombre, el tema es cómo lo pueden tasar con cierta certidumbre, ¿sabes? Es lo que no sé yo muy bien ahí. Claro, que papeles ha manejado. En el año 98, 99, cuando ya se habían iniciado el proceso de paz en Colombia con las FARC, fue el señor Grosso, el director de operaciones de Wall Street, a la selva colombiana a entrevistarse con los dirigentes de las FARC y a decirles que qué bien estaría que el dinero que sacan, que se legalizara un poquito y que lo llevaran a los bancos tan maravillosos que tienen en Nueva York. Pero el tema de esto es que si lo meten, a ver, es lógico porque evidentemente es una riqueza del país, pero ten en cuenta que luego el índice del PIB se va a utilizar para otra serie de cosas, como calcular la renta per cápita, tal y cual, y claro, esto es un dinero que no está controlado, que no llega a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, realmente esto simplemente imagino que será pues para decir que el gobierno italiano pues ha hecho las cosas muy bien y que está creciendo su PIB, o algo por el estilo, ¿sabes? Para un poco sacar pecho, pero no sé, lo veo yo ahí muy... que todos tendrían que jugar a lo mismo. Bueno, a ver, un remedio medicinal, que es el Ignobel de medicina. Cuando habéis tenido alguna hemorragia nasal, pues claro, siempre uno procura ponerse algo. Bueno, pues en este caso se lo han dado por usar tiras de jamón, o sea, un poquito de bacon, te la metes en la nariz y entonces te tapona el sangrado nasal. Vale, ahora, en serio, esto se supone que se debe aplicar en caso de que un bebé o un niño sufra la rara enfermedad llamada trombastenia. O sea, que no es en todos los casos. Sí, de hecho, lo han probado con un niño de 4 años, el experimento este. Y ahora, por último, es ciencia en el Ártico. Esto es han estudiado la reacción de los renos cuando se supone que ven osos polares, pero como no había osos polares cerca, pues han disfrazado los investigadores de osos polares y han visto hay que ver la foto que han puesto al científico. El científico parece que lo han sacado de una despedida de soltero disfrazado de espermatozoide y los colegas lo han dejado tirar en el monte. O sea, si veis las fotos es eso, o sea, es para verlo. Tremendo. Madre mía, pues hemos hecho un repasito a todos los premios Ig Nobel de este año. La verdad es que los hay verdaderamente asombrosos, verdaderamente interesantes. A mí me parecen todos tienen su aplicación. Algunos tienen ese toque irónico, ¿no? Porque el premio Nobel en Economía es el del Instituto de Estadística del Gobierno de Italia, que tiene en cuenta en el Producto Interior Bruto la prostitución, las drogas ilegales y otras actividades financieras fraudulentas. Pues, bueno, a mí me parece que tiene un toque muy irónico. Muy irónico ese estudio. ¿Terminamos con una canción? Pues sí, venga. Manuel, ¿cuál? Pues mira, por ejemplo, fíjate que yo toda la vida he intentado averiguar quién estaba dentro del Hotel California, este clásico de Eagles que todos hemos escuchado miles de veces, y seguramente al escucharlo van a reconocer enseguida de qué tema hablamos. ¿Quién estaba dentro del Hotel California? Lo dice clarísimo. Un chinito pecando. Manuel. Hasta otra. Juanjo Sánchez y Lorenzo Fernández. Hasta luego. Venga, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hoy podíamos titular el buscador Martín te ayuda, porque vamos a dar una serie de pistas de guía para que la gente pues no gaste tanto en aquello que además no usa, porque la tarifa de datos de internet en el teléfono móvil, eso funciona solo en muchas ocasiones sin que nosotros estemos trabajando, viendo nuestro correo, viendo Twitter o viendo lo que sea. Bueno, y hay unos pequeños truquitos para que la factura no nos asuste tanto. Que nos asuste sí, pero no tanto. Sí, no vamos a descubrir nada a quien ya sepa un poco del tema, pero sí que de vez en cuando viene bien recordarlo. Venimos además de una época, la del verano, la del mes de julio, agosto, incluso septiembre, que la gente se va de vacaciones y bueno, tienes menos control. Consultas mucho más el móvil, subes, compartes imágenes de tus vacaciones, vídeos. Me ha costado 499 euros claro. Turquía. Y al final 8 del mes... días y 7 noches. No, mentira, te ha costado 700. Los otros 200 son el roaming de internet. El roaming está desorbitado, es cierto. La Unión Europea se ha ido reduciendo en los últimos 3 años. Se quiere llegar a que los precios sean los mismos que ofrece tu compañía actualmente por llamar dentro de tu propio país. No sé si conseguirá eso, Pero bueno, vamos a ahorrar, tratar de ahorrar un poquito en la tarifa de datos del móvil. Carlos Otto ha sido quien un poco esta semana ha removido el tema en Tecnoexplora. Decía, ¿cómo? Ya he llegado al límite de mis datos al mes, pero si apenas navego. Lo típico, el correo, un poco de Twitter, Facebook, WhatsApp y poco más. Bueno, pues en su artículo comentaba cómo evitar que los vídeos de Facebook se reproduzcan solos. Esto a su vez fue publicado en Microsiervos por Albi, Wicho, y entonces a partir de aquí la gente ha agradecido mucho este consejo y dije, bueno, pues vamos a recordar algún que otro consejo más para ahorrar en la tarifa de datos de móvil. En concreto, para evitar que los vídeos de Facebook se reproduzcan solos, por ejemplo, abrís un navegador, abrís Chrome, entráis en Facebook, vais a la configuración, pincháis en vídeo, reproducir auto y en la pestañita marcáis desactivado. Ya está. Con eso ya no se reproducirán solos los vídeos en Facebook. En el móvil también lo podéis hacer. En iOS, por ejemplo, ajustes, Facebook, ajustes, autoplay, y ahí lo dejáis o bien en off o bien en wifi, para que solo cuando estéis en wifi se reproduzcan solos los vídeos. Por supuesto, otro consejo para evitar tarifas de datos desorbitadas. Evitar ver vídeos desde el móvil. Entrar en YouTube, Vimeo, Vine. Bueno, pues si lo podéis evitar, genial. Y si lo hacéis, que no sean vídeos en HD. Otro consejo, configurar la aplicación para que solo recurra al modo Wi-Fi para actualizarse, para reproducir contenido, para sincronizarse. Así como configurar estas aplicaciones para que no hagan push, lo que decías tú, Bruno, que se actualicen el contenido bajo demanda. Es decir, que tú de forma transparente no te estás enterando, pero la aplicación empieza a consultar. ¿Hay correo? No hay correo. ¿Hay WhatsApp? No hay WhatsApp. ¿Hay nueva notificación de o no? Y claro, todo eso son poquitos, cash, venga arriba, venga abajo. Es y cuando hay gasto de megas inconsciente. Ajá. En realidad, el teléfono... Pero que suman. Sí, pero a mí no me parece muy justo que tenga que ser el usuario el que esté pendiente de, pues, de buscar estos pequeños trucos. ¿Por qué? Porque se puede hacer, porque el software, porque todos esos programas no tienen esas órdenes, no tienen ese funcionamiento que evite esa actuación absolutamente autómata. Por ejemplo, con el caso de los discos duros en la nube, Dropbox, SkyDrive, Mega, OneDrive, hombre, se supone que facilitan al usuario que si tú haces una fotografía, bueno, pues la manera más rápida, esa fotografía que has tomado tú se sincroniza con el disco duro en la nube y ya la tienes en la nube, con lo cual si has perdido el móvil, bueno, pues te quedas tan contento porque tenías tu copia en la nube y no pasa nada. Otro consejo, evitar hacer tethering, es decir, compartir la conexión 3G de tu teléfono con otro dispositivo, como puede ser una tablet o un PC. ¿Por qué? Pues porque el consumo es mucho mayor en un dispositivo cuya pantalla es mucho mayor, cuya resolución es mucho mayor también. Es un poco de lógica. Hay un estudio de Ericsson que dice que un portátil consume 5 veces más tráfico que un smartphone. A finales de 2012 estimaban que un portátil consumía una media de 2,5 gigas versus los 450 megas al mes de un smartphone. Eso era en 2012. En 2014 un portátil o una tablet puede consumir más de esos 2,5 gigas, ya os digo, por ejemplo, con los vídeos en YouTube en HD. Y luego hay otra fórmula para controlar el consumo, y es que te venga una pedazo factura y a partir de la siguiente ya te vas a encargar de tener cuidadito. ¿La policía puede acceder a los datos de tu teléfono móvil? Sí, incluso si tienes iOS 8, el nuevo sistema operativo de Apple, lo que decíamos del man in the middle, Ya sabéis que, por cierto, los nuevos dispositivos se pusieron a la venta en Estados Unidos. Esta semana será noticia de nuevo el 6 y el 6 Plus, porque se pondrán a la venta el próximo viernes. A algunos se le cayó directamente en el estreno, se le fue al suelo. No sé si habéis visto el vídeo que anda rondando las redes sociales, ha salido en los informativos. Pobre hombre. Pues tirar 1,000 euros al suelo, pues tiene que doler. La nueva política de privacidad de Apple, hablando de que, si la policía puede acceder o no a los datos del teléfono móvil, y concretamente si tiene iOS 8, viene porque la nueva política de privacidad de Apple dice que, a diferencia de nuestros competidores, Apple no puede acceder a tu código, por lo tanto no puede acceder a tus datos. Así que no es técnicamente posible para nosotros, dicen los de Cupertino, responder a requerimientos gubernamentales para extracción de estos datos en los dispositivos que funcionan con iOS 8. Parecería ser, por esta declaración de intenciones, que ellos no van a poder acceder a esa información, incluso aunque el gobierno se lo pida. Bueno, pues en PortalTIC esta semana, a los pocos días, se mencionaba a una fuente, a Jonathan Zirdiaski, un forense de lo digital conocido en el mundillo, quien dice haber probado ya este nuevo sistema operativo y ha asegurado que sí, que se puede acceder a los datos de terceros. Por ejemplo, él decía Facebook o Twitter, dice, yo puedo hacerlo, estoy seguro de que los chicos con traje del gobierno también pueden hacerlo. Y hablando de su background, de este Jonathan Zirdiaski como forense, hace unos meses en Hackers on Planet Earth, una conferencia hacker que tuvo lugar en Nueva York, entonces Zirdiaski demostró que 600 millones de dispositivos Apple podrían estar siendo vigilados, cuidado, por el propio Cupertino, por el propio Apple, a través de aplicaciones que no estarían documentadas por la compañía. Esto está publicado en securitynull.net también, que se hacían eco de la información. Aplicaciones que, una vez instaladas en el dispositivo, recopilarían información, ¿para quién? Pues en principio para Apple o para los gobiernos, que se lo pedirían a Apple. El mayor error de los consumidores es, en esta situación, asumir que la información en sus dispositivos está completamente a salvo de la policía, dice Zirdiaski. Bueno, si no cometes ningún delito, no pasa nada. Bueno, pero el problema es que... ¿Quién es la policía? ¿No? Claro. Y que te controla, y que es controlable, que es objeto de tal. Así que, bueno, pues libertad y seguridad no se pueden equivocar nunca, y menos tanto como se hace. Lo que no se puede equivocar es en desarrollo tecnológico. El mundo va bien, por lo menos en el mundo digital, la economía crece. Entonces, ¿por qué despiden a gente de Microsoft? Fíjate, y venimos hablando de ello ya en los últimos meses, yo te diría, las últimas dos temporadas hemos hablado de lo convulsionado que está el sector tecnológico, los últimos despidos, los de Microsoft. En julio el CEO de Microsoft, Satya Nadella, anunciaba los despidos de hasta 18.000 personas en los 6 meses siguientes, hasta fin de año. En julio ya salieron 13.000 relacionados con la compra de Nokia, y ahora se anuncia una nueva cifra, 2.100 empleados menos, por lo que de aquí a final de año aún quedarían 2.900 personas por ser despedidas en Microsoft. Son varios años de ajustes, lo que decíamos. Y habrá que ver cómo afecta esto al sector en nuestro país, que precisamente también está viviendo un tiempo de absorciones. Se contrae el sector. Ya sabéis, Vodafone compró Ono, 3.700 trabajadores Vodafone, 2.500 trabajadores Ono. En principio, lo dijo en marzo Antonio Coimbra, el consejero delegado de Vodafone, no se prevén despidos con la compra de Ono. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses. De momento, hay una investigación de Hacienda detrás de Ono, 60 millones de euros que podría haber no declarado en IVA, que facturaba uno de los departamentos. Vodafone ya ha dicho que quiere saber quiénes son los responsables, si sabían que se estaba haciendo esto para ponerlos en la calle. Orange también, hace pocos días conocíamos la oferta que hizo y que adquirió, compró Yastel. 3.000 trabajadores Orange, 4.000 trabajadores Yastel. De momento se habla de 400 empleados a la calle. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Como decimos, se contrae el mercado, el sector de las telecomunicaciones. Van quedando menos operadoras. Hay otras que van cerrando, como incluso PhoneYou. Y bueno, de despidos, en fin, también era noticia en Es Materia los 4.000 despidos desde el año 2011 que ha sufrido el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Otra de las noticias de la semana que habla del sector, a este le va bien, Alibaba Group, que se ha hablado en todos los medios de comunicación de Alibaba y de su salida a bolsa, impresionante. se disparó el valor. 180.000 millones de euros en apenas 3 horas. La mejor salida a bolsa. La empresa china de Internet, creada en 1999, que vale más que Facebook, casi tanto como IBM, como JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos. ¿Quién hay detrás? ¿Qué está detrás? Nada, facturan la desde ya de cifra de 6.500 millones de euros, pero beneficios, bueno, 3.000 millones de euros. No todo lo que facturan es beneficio, por supuesto. No, pero bueno. Pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, porque factura 6.500 millones de euros y unos beneficios declarados de 3.000 millones de euros. Un 50% del dinero. Oye. ¿Y vale 30 veces más la empresa? No está tan mal, ¿no? No. El Real Madrid de fútbol el otro día declaró 600 y pico millones de euros de facturación. Y un beneficio de 60 millones de euros, que es lo que después se declara. Claro, paga un 25% de esos 60 millones de euros. Claro. Un 10%. Sí, sí. ¿Algún apuntito más? Sí. Rápidamente. Ya con él concluyo, porque se abren posibilidades montón. La imaginación la echamos a volar. La NASA va a enviar una impresora 3D al espacio. ¡Oh! La de posibilidades que se abren. Hombre, la primera de ellas es que si ocurre cualquier desperfecto en la nave y necesitan una pieza, podrían crearla con esta impresora 3D. Pero se manda a Marte y a partir de esta impresora empezar a crear allí, terraformar Marte. Parece ciencia ficción, dicen los creadores, pero muy pronto será un hecho científico. Hay muchos retos, no hay gravedad, el calor, la temperatura de la propia máquina, no se pueden emitir vapores que contaminen el hábitat de la estación espacial. En fin, muchos retos, y si todo va bien, pues empezarán a probarla en los próximos días, esta impresora 3D. Muy gracias, Martín. Nada, hasta la semana Chao. Que viene. La biblioteca. Y abrimos la biblioteca con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. La pasada semana nos anticipabas algunas de esas novedades literarias para este otoño, uno de los momentos más importantes y más fascinantes del año editorial. Y uno de los buques insignias va a ser una escritora queridísima, recientemente fallecida, como es Ana María Matute, que va a publicar en Destino su obra póstuma, Demonios familiares. Pues sí, es una historia además muy tierna, de amor, de culpabilidad, de traiciones, de amistad. Al más puro estilo de Ana María, ese estilo que tiene ella tan cálido, tan de sentirte en casa cuando la lees. Y de hecho la historia transcurre en una pequeña ciudad interior de España, 1936, y con una gran protagonista femenina, un gran personaje de esos que no se olvidan, o sea que os invito a leerla. Y es que Ana María Matute es así, ¿verdad? Un personaje, mujer extraordinario y de los que jamás te puedes olvidar. Pues sí, yo es una de las autoras que siempre digo que he llegado a ser muy amiga de ella, he llegado a compartir momentos preciosos y momentos únicos, y era una mujer entrañable donde las haya, o sea, realmente una gran pérdida. Como entrañable es un personaje que vuelve al mundo de la literatura, como es Hércules Poirot, y nos situamos en el año 1929 en Londres, y es que Seix Barral, editorial de Seix Barral, a través de la autora Sophie Hannah, publica Los crímenes del monograma, que es otra de las grandes novedades editoriales para los próximos tiempos, para las próximas semanas. Pues sí, por primera vez la familia, el legado de Agatha Christie han permitido que alguien coja un personaje de esta famosa y más que reconocida escritora y con una pluma distinta, evidentemente, pero con un estilo ciertamente parecido, recree otra historia de este famoso y querido personaje como es Hércules Poirot. Y como decías, en 1929, pues está Hércules tranquilamente cenando en un café de París cuando una mujer irrumpe en el local y le confía que están a punto de matarla. Pero le dice, sin embargo, que no investigue el caso porque con su muerte será justicia. Sin embargo, unas horas más tarde, en un hotel de Londres, se asesina a una serie de personas y ahí Hércules dice, no me puedo estar quieto, tengo que ponerme en marcha, y empieza a investigar el caso con todo lo que conocemos de la ambientación esta que tiene las novelas de Agatha Christie, en este caso de Sophie Hannah. Otro de los grandes, de los más grandes, de los más vendidos en todo el mundo, de los más leídos y conocidos, es Paulo Coelho. Va a publicar Adulterio en Planeta. Pues sí, es una historia, yo creo, muy cercana a la historia de muchas mujeres o hombres, me da igual, pero yo creo que tiene mucho de verdad, como estas historias que escribe Paolo que hacen reflexionar a la mayoría. Y en este caso plantea la historia de una mujer, Belinda, que está casada con un hombre, lo tiene todo, tiene unos hijos fantásticos, una casa maravillosa, un hombre, un marido rico. Sin embargo, no es feliz, siente que su vida es vacía, siente que la rutina ha invadido su vida y que ya nada tiene el aroma, el encanto que tenía antes. Y de repente puede contactar por accidente con un antiguo novio y a partir de ahí es como que ella recupera esa ilusión por vivir y baja a los más profundos fondos del amor y del sexo con este personaje. O sea que bueno, que es un poco una reflexión sobre los sentimientos. Adulterio de Paulo Coelho en Planeta, una de las grandes novedades en este tiempo. También el mundo del misterio va a estar muy presente a lo largo de las próximas semanas. Uno de los trabajos que os reseñamos es el de Paloma Navarrete, Experiencias en la Frontera, Cúpula. Sí, lo publica... Este es un libro... Y muchos de nuestros oyentes seguro que la conocen a ella. Con toda seguridad muchos de nuestros oyentes van a disfrutar de sus relatos, porque bueno, es una forma de situarnos precisamente más allá de la frontera, porque la frontera es lo que puede o parece que traspasa Paloma Navarrete. Pues como te decía, yo es un libro que me hace especial ilusión, pero porque Paloma hasta el momento nunca se había atrevido a escribir. Y yo creía y estaba convencida de que faltaba ese libro donde ella realmente narrara en primera persona lo que siente alguien que es capaz de ver más allá de la vida. Esas experiencias que a ella le han hecho contactar con el otro mundo y que nos pueden descubrir realmente que hay algo después, aunque algunos puedan dudarlo. Más allá de las religiones, porque evidentemente yo creo que el más allá no podemos vestirlo ni de catolicismo, ni de budismo, ni de a saber lo que realmente hay. Sin embargo, Paloma sí que tiene esa visión de que después de la vida hay otra vida, distinta completamente, y que bueno, que en este libro pues nos narra sus experiencias, nos acerca a ese otro mundo y nos deja entrever realmente lo que siente una medio. Marta Fernández va a publicar también en estas semanas Te regalaré el mundo, de Espasa, una de las grandes apuestas literarias del momento. Pues sí, Marta Fernández, periodista que más que reconocida, que está en estos momentos en Cuatro, pues nos escribe una novela sobre sentimientos, sobre el dolor, sobre un padre huérfano y un hijo perdido, sobre un hombre que necesita inventar de nuevo su mundo para sobrepasar el dolor, y de otro, en cambio, que ofrecerá todo su dolor a cambio de un mundo nuevo. Es una historia de sentimientos, de padres, de hijos y de desencuentros. Y uno de los momentos más interesantes de la historia de nuestro país y que ha hecho correr más ríos de tinta y lo sigue haciendo, ese es el asesinato de Prim, del presidente Prim. Todavía hay mucha incógnita al respecto sobre quién fue el auténtico responsable de la muerte de Prim, y es lo que va a intentar y lo que intenta dilucidar Nacho Faerna en un libro que ha publicado Espasa, Prim, el asesinato de la calle del Turco. Pues sí, en este caso, centrándose en el asesinato de Prim del 30 de diciembre de 1870, lo que intenta Nacho Faerna, que es un gran guionista y director de contenidos de Shine Iberia, es bueno novelar toda esa parte de la historia que tantos ríos de tinta han hecho correr y darle un tratamiento quizás más novelesco, intentar quizás dar un enfoque mucho más a lo Pérez Benito Galdós, por decirlo de alguna manera. Y es una gran novela, sinceramente. Como vamos a ir a hablar mucho contigo de nuevas novedades, vamos a hablar también de congresos que se van a celebrar dentro de muy poco, de infinidad de cosas para que todos nuestros oyentes estén al tanto en esta biblioteca y en todo el programa, en toda La Rosa de los Vientos. ¿Puedo anunciar lo del congreso? Yo creo que vale la pena que la gente empiece a saberlo. La exclusiva, perfecto. Por eso, puede ser el fin de semana del 14, 15, 16 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Y bueno, va a ser un congreso donde van a estar las principales voces españolas, incluso habrá alguna voz quizás extranjera. Nos acompañará pues gente como puede ser tú mismo, como puede ser Lorenzo, como puede ser Javier Sierra, como puede ser Enrique de Vicente, Clara Taoces, Paloma, Sol Blanco, o sea, toda la gente importante del mundo de la historia va a estar allí. Va a ser un congreso cuyo precio de venta al público va a ser 60 euros, va a durar todo un fin de semana entero y espero que asista mucha gente, y creo que va a ser uno de los congresos a recordar realmente. Pues a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar y mucho de ese congreso, de esa cita, una de las más importantes que se ha celebrado en la historia de nuestro país en relación con el mundo del misterio. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias. A vosotros. Y